todo lo que tenés que saber de nada. No resolvemos problemas, los creamos. Todo lo que tenés que saber de nada. Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro capítulo de Todo lo que tenés que saber de nada. El último capítulo de la primera temporada de Todo de Nada. Llegamos a fin de año, a fin de temporada. Y sí, sobrevivimos, no sé. Sí, acá estamos y hoy es un programa particular, un programa especial. Sí, un programa de 2 horas porque... siempre nos quedamos con ganas de más, con deseo de más, con deseo de seguir dialogando, de seguir preguntándonos, con deseo de seguir conociendo personas, ¿sí? Como hoy que también tenemos visitas especiales. Yo soy Maxi, estoy con Bauti. Hola, Bauti. ¿Qué onda? Hola. ¿Cómo estás, Bauti? ¿Todo bien? Bien, bien. Estoy con Guido. Hola, Guido. Muy buenas tardes, gente. ¿Cómo están? Andy. ¿Cómo va? Y claro, también están los pibes y las pibas, que cada uno tendrá y cada una tendrá su bloque. Nos vamos a ir separando por bloque, porque hoy está todo el equipo, excepto Facu, que está... ¿Dónde está Facu? No sabemos. Facu se fue a la costa de vacaciones. Misterio. Facu ya arrancó las vacaciones, claro, antes que todo de nada. Arrancó las vacaciones, pidió paritaria, Facu. Se pidió licencia. Ahí, estamos ahí... negociando con Facu. Está Gaby, ¿cómo estás, Gaby? Operándonos. Y también tenemos... ah, está Male. Hola, Male. ¿Cómo? Bauti, ¿querés presentarla? Es mi novia, Male. Que venga, Lar, que venga. Terris. Está Rita, está Jero, está Ian, está Rama. ¿Sí? Y tenemos... está Sol. La productora. Hola, Sol. Hola, volví. Volviste, bien. Te extrañamos. Y con ella sí cerramos las paritarias. Con ella sí, con ella sí. Dura, dura igual, para cerrar. Estuvo ahí como 2 semanas. Bueno, y como contamos, tenemos una visita especial, una visita musical. El dúo Fernández Vera. Hola. Hola, Maga. Hola, Leandro. Hola. ¿Cómo están? Es un placer, un lujazo tenerlos. Ay, gracias. Y tener a ustedes hoy. Que también, bueno, nos van a ayudar a pensar sobre la música y además nos van también a deleitar con sus canciones, con su música, ¿no? Sí. Ya estaremos hablando con ella y con él, ¿sí? Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Estamos recontentes de estar bien, acá. Acá en Mosh Radio, en Escalada, en el barrio cultural. Bueno, habíamos contado ya, ¿no? Como el último programa del año. ¿Se termina todo de nada? No se termina. ¿Cómo resolvemos esto de que todo tiene un final? Regresando. Digamos, ¿no? Porque está esa angustia de que parece que todo tiene un final. ¿no? Pero esa angustia de que, bueno, todo se termina sin nosotros muchas veces, ¿sí? O que la cosa sigue a veces sin nosotros también, ¿no? Pero en relación a este final, hemos preparado un anuario, ¿sí? Hoy preparamos un anuario de música, un anuario sobre feminismo, que también van a estar hablando las pibas, y con una entrevistada también con Juli Greco, que es como una integrante más, ya todo de nada. Ya estaremos hablando con Juli. Y finalmente también hablaremos de noticias globales, generales, tanto de Argentina como del mundo, y haciendo tal vez una crítica sobre los medios masivos de comunicación, sobre la posverdad. Para arrancar, arrancamos con la música, ¿sí? ¿Qué sería nuestra vida sin música? ¿No, Andy? Y algo más aburrido, seguro. Algo más aburrido, ¿sí? Guido, ¿pensás? ¿Qué sería la vida sin música? Sí. Y yo creo que si no supiéramos que existe la música, no tendríamos problema. Pero igualmente está bueno que estén, está bueno que estén. Bauti. No sé qué sería, pero yo siento que nos ayuda mucho la música a hacer muchas cosas, tipo, o sea, nos motiva, nos abre un poco la cabeza, tipo, nos hace pensar de maneras diferentes la música. Hasta a veces, viste, es como que con música haces las cosas mejor, ¿viste? Bien, con música haces las cosas mejor. Bueno, eso hablaremos también en un ratito. Uh-huh. ¿Por qué la música es tan importante en nuestro en nuestra vida? ¿Sí? Uh-huh. ¿Por qué, qué efectos tiene la música, inclusive sobre nuestro cerebro, ¿no? Los estudios que hay sobre eso también. Pero para arrancar, hablamos de un anuario, ¿sí? Y Andy nos preparó, no sé si es una lista polémica o no, ¿sí? Y es participemos, un poco... de, bueno, ¿cuáles son los mejores discos del año? Fue un año bastante... donde estuvo muy presente el trap también, sí. El hip hop, que llegó mucho a nuestro país. En mi opinión particular, como que fue un año donde hubo muy buenos artistas nuevos. Temas nuevos buenísimos, qué sé yo. Pero en lo particular, totalmente personal, no hubo tantos discos... De calidad. De lo que a mí me gusta como sí, sí. Otros años. Claro, porque es como que, si bien sí empezó a resurgir lo que sería el hip hop, por ahí los discos no fueron los mejores, pero el género sí es nuevo. O sea, no hay discos nuevos que son lo mejor... Pero ya el género en sí es nuevo y trae muchas cosas nuevas que lo acompañan. Digamos que se fue refrescando el género del hip hop. Claro, ¿no? Claro. El trap, digamos, obvio. El hip hop tiene su historia. El ¿no? trap tampoco es que sí. Nació este año. No, o sea. No. Mira, Maxi, a mí en lo personal, este año fue bastante movido porque para mí fue un año de descubrimientos. O sea, yo sí. Llegué tarde a la movida. Yo siempre fui una persona bastante conservadora en el sentido de la música. Siempre miré para atrás. Y este año, tipo, gracias por a ellos dos, yo pude conocer cosas que tipo yo no sabía ni que existían. No solamente conocerlas, sino poder interpretarlas hasta cierto punto. Estás hablando también de estos ritmos, ¿no? Hip-hop, claro, trap, yo, por ejemplo, rap. El hip hop, excluyendo al trap, fue un ritmo que ponele a mí, no me llamaba, pero hoy en día es una de las cosas que más escucho. Poco a poco, sí. Pero son cosas que hay que dedicarles tiempo. No es algo que vos lo escuchás y es como que, ya me gusta. No, tenés que... Porque obviamente, como todo género musical, el hip hop es como que para entenderlo tiene un trasfondo atrás del hip hop, ¿no? Y es como que entendiendo el trasfondo te cierra más lo que es y puedes comprenderlo mejor y disfrutarlo mejor. Sí, no sé si la música para disfrutarla, para que sea placentero, para gozarla, hay que entenderla. No sé si pasa por la racionalidad. No, lo mismo siempre. Que el cine, ¿no? Yo creo que sí. No sé si el arte en general se disfruta más a partir de un entendimiento, una racionalización, una comprensión de la obra... En sí, puede ser que sí, que hay personas que sí y puede ser que otras que no, ¿no? Porque buscamos también un estímulo o un efecto que no sé si siempre pasa por entender lo que me está diciendo el artista o la música. A mí, sí, ¿no? Pero a veces que no captás el estímulo. Claro, porque ponerle por ahí el pop es algo que mucho no lo tenés que entender. Un tema popero no tiene ni sentido por ahí. ¿Por qué? No, sí. ¿Por qué no? Mi opinión. No tiene ni sentido por ahí el tema y es como que solo te atrae lo musical y hay muchos temas de hip hop que, por ejemplo, tipo no tienen sentido si vos no tenés el trasfondo, ¿entendés? Es como que no está ni bueno el tema, o sea, el tema es malo directamente si vos no tenés. Claro, porque usan mucho sus propias palabras. Claro. El trasfondo, cuando hablas de trasfondo, que es historia, ideología. Claro, historia, ideología, los términos que usan, que por ahí no tienen sentido alguno hasta que los entendés. Bien, bien. Yo creo que igual todo estilo tiene su historia, tiene también, porque más o menos. El pop también seguramente lo tiene y las artistas pop y los artistas pop también dicen determinadas cosas que habla de una cultura, como el rock, ¿no? Y todo eso también se fue transformando con la historia, seguramente, ¿no? Obviamente. Está como, yo te quiero preguntar, les quiero preguntar sobre esto. No, como que ya armamos el debate sin entrar al anuario, ¿no? O el diálogo en realidad, no debate, ¿no? Pero es como que la música hay que entenderla, hay que comprenderla. Te preguntamos a músico, ¿no? Ay, música. Qué difícil esa pregunta. Yo creo que es algo que entendemos en general con los sentidos. Es tal vez un entendimiento distinto del, de la comprensión conceptual, pero hay algo del, como del código sonoro que es la música, que en general, si nos gusta, la o sea, si nos genera algo es porque la entendimos. Claro. Y si nos da igual, tal vez no. Claro. Después, si la música tiene texto, ¿en qué condiciones se crea esa música? Sí. ¿Quién la dijo? ¿En qué momento? ¿Para qué? Bueno, todo eso hace a la comprensión y hace a la instancia de producción. Claro, ahí, pero mí, bueno, sí. También tal vez deberíamos definir música, pero no vamos a meternos en esa. Disculpas. Sí, después nos metemos. Acá nos metemos con es todo. Muy largo. Bueno, está buenísimo esto de que agrega que la, es como un entendimiento corporal, ¿no? ¿No? Como que la corporizamos, podemos decir también. Sí. Y no solo pasa por la razón, de entenderla por una cuestión de razonamiento, ¿no? Y eso también, viene después, claro, me parece. En, pensar que también sintiendo entendés. Sí. Tal vez, o comprendés, ¿no? Sí. El hip hop, el trap, dijiste, Andy, hoy tal vez está como en la vanguardia. Sí. ¿No? De hecho, son artistas que están renovando la escena. Y que después otros tipos de estilos toman cosas del pop. Del hip hop, perdón. Es que en sí, justamente que antes hablamos un poco del pop, para mí lo que tiene el pop es que siempre agarra de las otras músicas, ¿entendés? Como que por ahí vos escuchás música, no sé, de los 60, 70, y por más que tiene otro sonido diferente, agarra muchas cosas del rock, las guitarras al frente, todo eso, qué sé yo. Sí. Cosa que vos agarrás el pop de hoy en día, y hasta es, a veces es medio complicado diferenciar qué es hip hop y qué es pop. Porque el pop agarra un montón de cosas del hip hop, de la música electrónica. De la música disco. Sí, yo creo que pasó como pasa con el arte pictórico, ¿no? Con la música. Ya se ha difuminado como las fronteras. Como que no sabes bien qué estilo es porque está todo tan integrado o mezclado, ¿no? Tantos subgéneros. Claro, hay muchos subgéneros dentro de un género, ¿no? Como que, ¿qué es el rock hoy? Es que quizás lo podemos entender así. ¿Qué es el rock hoy? El pop puede ser lo que se hace friendly de los demás géneros. Es como dice Andrés, es como que el pop toma de los otros géneros y lo convierte en algo masivo. El pop justamente no, como va por ese lado. Sí, o fácil de escuchar, ponerle, por así decirlo. Que también pasa, perdón, que los artistas también, las canciones siempre más conocidas, los artistas, sobre todo de, por ponerte un ejemplo, no sé, Pink Floyd, o bandas así, los temas más conocidos son los que son justamente más poperos en cierto estilo, más fáciles de escuchar. Sí, eso no significa que sean complejos en la, después también de componer. Obvio, llegar a lo simple, ¿no? A veces es muy difícil. No tiene nada que ver. ¿No? Pero sí como que cierta simplicidad en la composición muchas veces lo entendemos como simplicidad, no sé. O un mensaje muy directo, poner ese money. Pega más. Pum. Sí, una buena base de bajo, una letra clara y... Money es un tema repo, pero... Pero hay que llegar a lograr. Obvio, eso, ¿no? Es que sí. Bueno, Andy... Te escuchamos. ¿Cuáles son los mejores discos o los discos que más disfrutaste durante publicados en el 2018? Miren, yo voy a ser sincero. Vos me pediste para este programa los 10 mejores discos. Yo agarré un poco lo que escuché de todo. Y que principalmente yo música nueva. O sea, me encanta el rock o géneros así. Pero hoy en día lo que más me gusta escuchar es cosas así, hip hop, trap, qué sé yo. Así que eso está muy influenciado. Sí. Y nada, no es tanto en calidad, porque hay muchos discos que no los escuché por ahí tantas veces como para decir pa, pa, pa, pa, pa. Pero discos que son para mí notables. Te estás sincerando, digamos. Claro. Para mí es importante eso. Bueno, en el número 10 tenemos a Drake con su disco nuevo que es Scorpion. Yo recuerdo entrar a Spotify. Sí, la publicidad. La carita de Drake. Ya en un momento digo, lo saco Spotify, basta, me entraba, una publicidad tremenda que le hizo. No, obvio. Que hizo, ¿no? Me pareció un disco, o sea, es un disco muy largo, no me terminó de cerrar en ciertos sentidos, pero tiene un par de temas que son muy buenos, que son los hits, digamos, que son tipo In My Feelings, la de Kiki, esa, God's Plan, y así un par de temas, y nada, como que me parecía que había que mencionarlo siendo Drake. si no es el artista más importante hoy en día, le pega muy en el palo. Es, sí, lo es. O sea, Drake es uno el top uno siempre. Con Kanye West. Es uno de los más escuchados en Spotify, tiene más de 40 millones. Es el más escuchado, es el número uno, Drake. No sé. Dicen que lo destronó J Balvin. ¿Con qué? Puede ser. Posta. Bueno, eso va cambiando mucho, sí, todo el, sí, tiempo. Sí, igual. Pero es el más estable igual. Sí, sí, sí. Drake. Bien, Drake, ¿qué Drake le sigue? Puesto número 9. Babasónicos. Ah, uno nacional, bien. Claro. De nacional hay poco también, porque escuché poco de nacional este año, yo. Nada, este disco me gustó. O sea, no me pareció la gran cosa comparado a Babasónicos con lo que para mí son sus mejores temas, su mejor época, todo eso, pero me parece que buscaron un sonido nuevo, que yo lo personal lo valoro bastante, porque pasaron para los últimos, no sé, Romanticísmico, sí. Mucho. Todos esos discos para mí son muy parecidos, todo como muy... Y me parece que había que mencionarlos, esta renovación de una banda tan importante en la escena nacional como Babasónicos. Bueno, en el número 8... un disco que en lo personal no me gusta mucho, pero sé que a vos sí. Y me parece muy importante remarcarlo porque pegó un montón y a un montón de gente le encantó. Rosalía con El Mar Querer. Sí, a mí me parece. Alan Vos de este disco, mejor. Me parece que es una obra maestra. ¿Por qué? Sí. Porque yo lo escuché, sí, y me pareció que es innovador en el sentido de que mete eso del flamenco, tipo, ahí está ese sonidito que escuchamos. Ahí está. Pero más allá de eso, no sé por qué lo consideras una obra maestra. Rosalía es una artista española que tiene también una raíz de flamenca, ¿no? Que canta en ese estilo. Y creo que le agregó a ese estilo, porque siempre están las palmitas, ¿no? Típica del flamenco. Le agregó sonidos trap, pop, rock. Muchos tipos también, mucho homenaje también a lo que es el flamenco, ¿no? Y tiene un estilo propio. Me parece que es un disco que tiene un sonido diferente a todo lo que escuché este año, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Que yo este último mes me puse a escuchar muchos discos, ¿sí? Así, todos los recomendados, etcétera. Me parece que es un disco que realmente sobresale en eso, como decís vos, notable. Y además que es conceptual. Ella está inspirado en un libro del siglo XIV. ¿Sí? En las declaraciones al periódico El País, ella dice que desarrolló El Mal Querer a partir de una novela de una autora anónima llamada Flamenca, y que cuenta la historia de una mujer que se casa con un hombre y por celos este hombre la acaba aprisionando, ¿no? Y bueno, tiene esta cuestión de conceptual, de un amor oscuro, de un querer tóxico, ¿no? Porque las letras, desde la primera canción a la última, tienen una historia. Ella te cuenta una historia. Claro, es como el Ziggy Stardust del nuevo siglo. No sé si tirarlo para bueno, vos ahí. Vos hablaste de obra maestra. Bueno, pero eso no significa que sea un Ziggy Stardust. Pero es una obra maestra, ¿no? Para mí, además tiene dos capítulos, ¿no? Como está armado como un libro también en ese sentido, ¿no? Y termina como con una mujer que se está liberando y empoderando. Tiene una nota feminista, digamos, eso. Puede ser, pero ella no se dice soy una cantante feminista, ¿no? En ese estilo, en ese sentido, ¿no? Bueno, usa muchos samplers, sintetizadores, teclados, determinadas líneas de bajo, ¿no? Me parece que eso lo hace, digamos, un disco muy, muy recomendable y que fue muy exitosa además. Claro. Sí, la pegó mucho. Sí, Rosalía ganó el Grammy Latino. Es reconocida también ahora. Latino. Sí, el Grammy Latino ganó el mejor disco. ¿No es española, dijiste? Sí, pero es el idioma latino. El idioma. Digamos, o sea, español es un idioma latino. ¿What? Sí. Suspenso. Bueno, sigamos. Sí. Sí, es Hispanoamérica. Raro. Bueno. Sí, bueno, está de Brasil también. No, por eso. Pero bueno, no importa. El puesto, entonces, 8, sí, dijiste, para Rosalía. Yo lo pondría más arriba, pero... Igual esto también, yo lo remarco, hasta los últimos 4 puestos, que son discos que sí... Los primeros. Claro, que son los que a mí sí, ahí ya más me gustaron, más escuché todo eso. Un poco es para mencionarlos, y nada, no están tan ordenados en este, mejor. Claro, este. Claro, bien, dale. Está bueno. Número 7, Antesana 247, de ECA, que es el disco de trap argentino de este año. Porque además el trap, aunque sea en la escena nacional, se maneja mucho por sacar singles. No discos, digamos. Claro, y Easy, Alejo, es un nombre, es Alejo, sacó este disco y nada, me pareció un disco muy bueno. Es también de mis favoritos de este año. Y nada, lo recomiendo mucho, sobre todo para alguien que se quiera entrar al trap, sobre todo en la escena nacional y todo eso. Es un... Bueno, Bauti va a hablar un poquito, ¿no? Y Bauti después va a hablar más del trap, en la escena nacional latinoamericana. Seguimos. Bueno, en el número 6, Kids y Ghosts. Sí, bueno. El... Me gustó mucho. Bueno, Kids y Ghosts, o sea, el disco se llama también Kids y Ghosts. Sí. Y nada, un disco que estuvo muy copado. También parece importante reivindicar un poco a Kanye, que viste, lo bardean siempre, dice muchas pelotudes, se mete en quilombo. Kanye es uno de los mejores productores en la actualidad. En el hip hop es de las figuras más importantes. Cambió mucho, renovó mucho, se renueva siempre. Es muy recomendable. Sí, un disco muy claro. Además son 7 temas. Sí, sí, 7 canciones. Casi un EP, pero muy disfrutable. Bueno, pasamos al puesto número 5. Travis Scott con Astro World. Nada, también es como la super. Para mí es el disco más superproducción de este año. Es que lo que tiene Astro World es que es un disco. Bueno, Travis es el tercer disco de Travis. Que Travis es como. O sea, ahora con este disco es como el que más impuso en la escena de trap mundial. O sea, el trap es bien americano, ¿viste? Y Travis es de los más importantes ahora en Norteamérica. Y este disco, como dice Andrés, es una superproducción que tipo tiene a todos los artistas. Tiene los colaboraciones de todo. Tiene colaboraciones mejores. Con Kid Cudi, que no sé si lo dijimos, pero este disco de Kids y Ghost es Kanye con Drake. Kid Cudi. Colaboraciones con también Frank Ocean, Drake, The Frank Weeknd, Ocean, Migos. Qué lindo Frank Ocean. Sí, Frank Ocean. Ojalá tuviéramos algo para mencionar de Frank Ocean este año. Pero no salgo nada nuevo. No salgo nada. Nada, un disco también muy piola, es trap, pero también tiene... No es el trap más... Que después vamos a hablar un poco de Migos, que es como el trap base. Claro. Nada, muy, muy copado. Y acá ya entramos a los discos que más me gustaron a mí, que sí escuché muchas veces, que así. En el número 4 tenemos MGMT con Little Dark Age. Nada, me pareció un discazo muy bueno, sobre todo MGMT. Este es su cuarto disco, que el primero fue una bomba, explotó mucho, los hizo muy conocidos, qué sé yo. Y después como que los dos siguientes se pusieron muy experimentales, hasta yo diría que buscaban hacer música como antipopular, ¿entendés? Tipo sintetizador a pleno, que igual es bastante su estilo, pero... Y nada, y con este disco se renovaron bastante. Yo creo que lograron el equilibrio. Claro. Es como la mezcla perfecta entre lo popular, la música pop, con la impronta experimental que tienen, que siempre se viven renovando. Yo lo escuché y me costó mucho que me entré. Es que yo también, yo lo tuve que escuchar varias veces, pero hoy en día llegó un punto que no lo paraba de escuchar este disco. Ya no lo escucho más porque me cansé. Bien. Y ¿te nada, gustó entonces? Dale. Y también tiene habla mucho, es un disco, se llama Little Dark Age, que sería como... Mi pequeña era oscura. Claro. Mi corta oscura. Y nada, también habla mucho de la tecnología, mensajes así... Irónico, crítica un poco, pero está muy, muy bueno. En el número 3 tenemos a The Carters, que es el dúo, la banda, que es la primera vez que creo, porque por ahí me estoy equivocando, pero es la primera vez que sacan un disco así entero. El matrimonio más conocido, no sé si conocido, pero en lo musical más importante, que son Jay-Z y Beyoncé. Y nada, también este disco es importante porque ellos habían... Sí. Se habían separado y... Ah, no sabía. Sí, o sea, no se habían separado, se habían peleado porque Jay-Z le metió los cuernos, qué sé yo. El chisme, el momento intrusos. Y cada uno... Musical. Esto fue en 2016. Y cada uno, Beyoncé con Lemonade y Jay-Z con 4-4-4, como que dieron su postura de la pelea, todo eso. Y nada, ahora se juntaron, hicieron este disco... Y reivindican mucho un montón de cosas. Se reivindican mucho sus carreras, su amor entre ellos. Reivindican mucho la cultura negra. Por ejemplo, el tema que estamos escuchando ahora, Ape Shit, que es como el single que pegó fuerte el disco, es como una mezcla de muchas cosas, porque es como así un trap, bien trap, donde rapean los dos, qué sé yo. Y el video está muy, muy, muy bueno. Están ellos dos en el Louvre. Y así también, como haciendo una reivindicación de la figura negra, de las personas negras, estando como en un lugar que es del arte tradicional, qué sé yo. La portada puede ser que tengan. ¿Están ahí? No. Sí, también están ahí. Igual, sí. Obvio que si sos negro, reivindicás la cultura negra. O sea, como que, igual no está muy cliché eso, tipo, muy trillado. Pero lo hacen de otra manera, ¿no? O sea, es no como... es como que ya se hizo 40 veces, boludo. Sí, y pero se lo haciendo, evidentemente. Un enfoque fresco. Hay que seguirlo haciendo. Fresh. ¿No? Porque están siguen luchando por sus derechos civiles. La cultura negra. Sí, es justo esos dos, están luchando. Bueno, pero son representantes. Pero fanservice. ¿Eh? No. No tienen necesidad de hacer nada. O sea, no lo hacen para tribunear. Ellos en sí ya están coronadísimos. Menos esos dos. Y están comprometidos con su cultura. ¿Sí? Son multimillonarios, o sea, no necesitan ni pegarla ni hacer más música. Porque son representantes y los escuchan, justamente. Claro. Bueno, en el puesto número 2 tenemos Migos con su disco Culture 2, porque ya está Culture 1. Que nada, esto también, como un poco para darle esa importancia, Migos para mí es la banda más trap, en el sentido que es el trap tradicional. Son hasta todos los temas parecidos, qué sé yo. Sí. O sea, si quieres escuchar trap, o sea, la base es Migos. Bien. Y nada, O sea, lo que tiene Migos son tres negros, digamos. Son Quavo, Takeoff y Offset. Que son, digamos, tres chabones que lo único que hablan es de dinero, marcas, drogas y mujeres. ¿Entendés? Mujeres. O sea, es un mensaje, es el mensaje más o menos del trap actual. Pero el de ellos es como muy marcado, ¿entendés? Es eso, tipo. Y todas las canciones iguales, todas las bases iguales. Y son número uno en el trap, ¿entendés? Acá estamos escuchando su tema de este disco que se llama Walk It Like I Talk It. Que es con colaboración de Drake. Nada, para mí es un disco muy bueno, a mí me gusta mucho. A un montón de gente no le puede gustar, pero yo me encanta escuchar este disco, la verdad. Y en el puesto número uno tenemos a Cardi B, que, muy importante, está casada con uno de los de Migos. Con Offset. Mirá. Hace dos años ya. Buen dato. Con Invasion of Privacy. Que la verdad es un disco que me encantó. Es su disco debut. Sí. Y nada, este es el primer tema, Bodak Yellow. Vamos a subirlo un poquito, a ver. No es el primer tema de ella, sino que vamos a pasar tres temas ahora un poquitito. Que este fue su primer hit antes de sacar el disco. Y que la rompió. Y lo que también pasa es que sacó este tema y todos decían, bueno, por ahí es una mina que saca un tema y ya está. O sea, como que tampoco era muy destacable. Y la mina agarró y hizo un disco de la puta madre. Y mostró que es un artista con todas las letras. Que no tiene nada, o sea, no tiene nada para mí. Lo que tiene también muy bueno es que es muy completa, no tiene nada de envidiarla a nadie. Rapea muy bien, elige muy bien sus colaboraciones. Pero a la vez, no es un disco que son todas colaboraciones, ¿entendés? Como que... Y nada. Y encima tiene un sesgo latino, Cardi B. Lo tiene ahí, es como que... la mina creo que es... ¿De dónde es Cardi B? O sea, es del Bronx. O sea, ella nació en Estados Unidos, en Nueva York, en el Bronx. Pero tiene los papás son latinos. El papá es de República Dominicana. La mamá de Trinidad y Tobago. O sea, cosa es como así. Que también rapea en español. ¿Puedo hacer una pregunta? Queda buenísimo. El de Migos, ¿no? Sí. Vía ¿Quién? Trap, ¿Quién? Flex. Take Off, Cuevo o... El que está casado con Cardi B. Sí. Offset. O sea, mucho Offset. Trap, mujer. Está casado hace dos años, bro. Y pero porque encontró su amor trap, amigo. Pero, boludo, se contradice el mensaje. Igual, obvio que ahora están peleados porque él la acabó. Ya se explicó, listo. Bueno, acá estamos escuchando el primer tema del disco, que es Get Up Ten, que habla mucho de... Porque ella en realidad en sí, no es que... Ella la pegó recién ahora. Al principio ella era stripper, trabajaba en un club. Y habla mucho de eso, que la gente también la abordaba con su pasado. Decían que ella no podía lograrlo, que era solo una chimentera más, qué sé yo. Y nada, le cerró la boca a todos. Más de uno. Sí, y acá habla mucho de su carrera, cómo empezó. Bien, difícil que es lidiar con las críticas. ¿Qué te parece si la escuchamos un poquito más? Dale. ¿Sí? Y hablamos un poco más de trap también, ¿sí? Dale. Nigga, only person in my fam to see six figures. The pressure on your shoulders feel like boulders. Where you gotta make sure that everybody's straight. Bitches stab you in your back while they smiling in your face. Talking crazy on your name, trying not to catch a case. I waited my whole life just to shit on niggas. Climb to the top floor so I could spit on niggas. Said I was just trying to chill and make bangers. Tell all these old bitches they in danger. The thing on my hip with bitches in the shape. That's what I call a fucking waist trainer. You gon' run up on who and to what? I think y'all got your story screwed up. I came here to bar, is you nuts? I don't want your punk ass man, I'm too tough. I'm the one that's killing shit, hands down. If you got a problem with me, say it now. Cause I don't wanna hear no sneak dissing. Especially not from one you weak bitches. I'm on go like, I don't see no stoplights. I'm stepping out every day, prom night. So if it's all love, show me love then. Cause you ain't on the bitches, what it sound like. Beat, beat, mo, mo. bitches act like. Yeah. I started getting money, bitches upset. Yeah. They remind me of my pussy, bitches mad tight. Nails done, hair late, keep them both laced. Come through shining with them rolly bust face. Headshot, headshot, tell them close case. Ain't no bitch spitting like this, it's so way. I don't trust no nigga, I don't fear no bitch. Whole life been through some fucked up shit. They say I'm too that, oh, I'm too this. Bueno, seguimos después de un poco de música, después de la lista de Andy de los mejores discos del año para él, ¿no? O los más notables según él. También fue un año de muchas biopics, ¿no? Como que estuvo muy de moda Luis Miguel, la serie de Luis Miguel, la película de claro, de Nicky Jam. Claro, la serie de Nicky Jam, la película de Freddie Mercury, ¿no? Hubo muchas biopics que funcionaron. Resurgieron. Que funcionaron y parece que van a haber muchas más el año que viene. Pero bueno, vamos a hablar un poco de trap. Bueno, ¿sí? Contanos, Bauti. ¿Qué es el trap? ¿Qué es esto que hoy se está escuchando tanto? Y que tipo todos los artistas tienen como que más o menos lo usan este género. ¿Entendés? Muchos artistas implementan algo de trap, ya sea una base, ya sea un poco rapear arriba de algo. Sí. ¿Qué es esto? El trap nace, digamos, en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos. Lo que sería Atlanta, por ahí, en los 90, y tipo, era un género marginal, era un subgénero del hip hop bien marginal, que no lo escuchaba nadie. Y bueno, tipo, un género encima de blancos, tipo rap blanco era, tipo, no era rap negro. Y nada, o sea, surge el trap, no pasa nada, o sea, se sigue, cada vez sigue sonando más, hasta que en los 2000. Aparece un chabón que se llama Gucci Mane, que hoy es como el más grande de todos, digamos, o sea, el que más carrera tiene haciendo trap. Y aparece Gucci Mane y como que reinventa un poco, le da un poco más de sonido electrónico al trap, que es lo que tiene hoy en día, y le agrega mucho el autotune y los sintetizadores a pleno. O sea, el trap lo que tiene es que está completamente distorsionado todo. Hasta saturado. O sea, claro, es saturar la voz. No hay que saber cantar, por así decirlo. No hay que entonar, no hay que afinar, nada. Es como una base medio electrónica y gritarle al micrófono y que se escuche todo. ¡Ah! Así, digamos. Bien. ¿Qué significa trap? El trap significa trampa. Y, o sea, trampa es los lugares en Estados Unidos donde vas a comprar droga ilegalmente. O sea, una trap es donde se va a comprar la droga, digamos. Yo siempre pensé que era una deformación de rap. Como que... Y también un poco es como un jueguito. Es un juego de palabras. Juega con eso, supuesto, ¿no? Es un juego de palabras. Y bueno, es un subgénero del hip hop, o sea, porque también tiene rap. O sea, es parecido al hip hop porque se rapea básicamente también, ¿no? No es que se busca seguir una lírica musical cantando, así, afinando, entonando. Y nada, o sea, lo que principalmente quiero hablar es todo lo que pasó en estos últimos, ponele, año y medio, dos años en Argentina, que como que apareció el trap, o sea, de la nada, o sea... De la nada, con algunos artistas, digamos, ¿no? ¿Por qué digo de la nada? Porque acá no existía, o sea, el hip hop existía, hip hop es muy under acá. Había un par de traperos, pero no tenían la relevancia. Claro. Che, corríjame si me equivoco, pero puede ser que el trap en Argentina... O sea, fue como una fusión de la movida del freestyle sumado a las raíces del reggaetón. Completamente. Hasta te podría decir con cosas del rock también. Totalmente. O sea, acá el hip hop hace dos años era... Pero, o sea, vos entras a cualquier artista de hip hop que está hace 10 años haciendo música, ponele, y tenía 200 views, ¿entendés? En YouTube. O sea, no tenía ni canal de Spotify, ni tenía nada. O sea, un muerto de hambre que hacía música porque es lo que más le gustaba. Y hoy en día... Es como que o sea, todo esto que aparece internacionalmente, que es el resurgimiento del hip hop y el trap, ayudó a que Argentina aparezca y empiece a hacer trap. Digamos, ¿qué pasó? Hace dos años más o menos, Duki, que es como hoy la cara, digamos, de lo que sería la música trap en Argentina. Ya se emociona. No sé si es el más importante, pero es como la cara. Saca su primer tema, que se llama No Vendo Trap. Que básicamente lo que habla el tema es como que él no es trapero. Es como que hace un trap diciendo que él no es trapero, ¿entendés? Es como que él juega con diciendo, voy a hacer trap, pero yo no soy trapero. Como, digamos. O sea, yo creo que se está desvinculando de lo que es el trap americano. Dijo, tipo, yo marco la movida acá, en la Argentina. Y bueno, en una semana, un tema que, a ver, era un pibe... Nada, ¿entendés? Tipo que se hizo muy conocido por todo esto de las batallas de freestyle, que pegaron un montón. Un chico que vive con sus padres y no hace nada, en una semana 2 millones de reproducciones, tipo, pum, de la nada, 2 millones de reproducciones en YouTube y todos se animaron, dijeron, ¿qué hizo este pibe? Me animo yo también. Sí. Y ahí surgieron un montón, como ponerle Pablo Londra, Eco, Kea, Casu, son un montón que como que cuando él surge todos se animan a tirarse a la movida esta. Pablo Londra, que es otro, es el artista más importante de Argentina en la historia de los tiempos. O sea, nadie superó a Pablo Londra y nadie lo va a superar para mí. Posta está a un nivel que yo creo que va a superar a Soda Stereo. Pablo Londra se tira con Duki y también, pum, una semana, 2 millones de reproducciones. Hoy en día Pablo Londra es el artista 150 de Spotify. Es un cordobés. Argentino. Es un cordobés que, o sea, de la nada tiene... O sea, es su mejor tema. Ah, no es su mejor tema. El tema con más reproducciones tiene 550 millones de reproducciones. Pero Pablo Londra, tipo, tiene un estilo tirando más como más influencia de reggaetón. Claro, bueno. Pero yo no lo pondría. Pero es la misma movida, ¿entendés? Es como que nace del trap, pero se deriva un sonido más. Porque lo que tiene también es que muchos, o sea, no todos, pero un montón de todos estos referentes que son enormes acá y hasta internacionalmente. Surgieron de las batallas de freestyle y él también es uno, entonces como que se lo mismo. Claro, y bueno, o sea, todos son enormes, todos hoy en día tienen millones de reproducciones en, en las redes, tipo, la globalización los ayuda mucho a crecer. También tenemos exponentes como Casu, que es una exponente mujer argentina, Jujeña, que también es enorme, tipo, tiene una colaboración que tiene 350 millones de reproducciones, otra colaboración que tiene 500 millones de reproducciones, y la cara de no sé si Argentina, pero lo que sería Latinoamérica es, digamos, Bad Bunny, el conejo malo, que laburaba, posta, hace 3 años laburaba en un supermercado de cajero y hoy tiene un tema con 1.500 millones de reproducciones. Es colaboraciones con Drake, con Cardi B, con los más grandes. O sea, es literalmente el artista latino más grande, indiscutido, en la Rolling Stone. O sea, Rolling Stone, la lista de 50 temas más importantes del año, tiene como 4 dentro de la lista. ¿Qué cuna podría de tener Kings, más? Centroamérica, O sea, sí, habrá que ver si, digo, no es para bajonearla, si no es una moda, si el trap no pasa a ser después. Como justamente. Lo que dicen los artistas. Como el reggaetón, que se tuvo que reinventar. Aunque sigue sonando, pero bueno. No, y hasta el reggaetón bastante se reinventó en el trap. Se reinventó también. Es que claro, es como que el trap mató al reggaetón. O sea, como medio le cortó las patas al reggaetón. Y el reggaetón dijo, bueno. Lo favorito. Claro, y los artistas le tuvieron que también como. Pero no, bueno, los que dije recién son artistas de trap. O sea, no empezaron haciendo reggaetón y después se reinventaron. Bueno, no sé si la vida sin trap sería un error. No. Pero sin música tal vez sí, como dice Nietzsche. Es un error no darle una oportunidad. Claro, bien, me gusta eso. Bueno, hablando un poco de esto de los mejores discos o los discos más notables del año, ¿no? Que siempre tenemos nuestras selecciones, nuestros criterios para elegir los mejores discos del año, ¿no? El trap como una movida, un movimiento musical que ha explotado a todo nivel, ¿no? Porque también culturalmente los chicos, las chicas que lo escuchan, los chiques, después toman ese estilo. Obvio. ¿No? Porque tiene toda una filosofía, una ideología, como contaste también. Entonces, hay un poco eso también. Bueno, la música está en nuestra vida. Como que es un elemento importantísimo, como contabas también, en esto de, bueno, muchos pibes y pibas, la música que escuchan, después repiten frases de sus ídolos. O sea, los convierten en ídolos. ¿No? Audio. Por ejemplo, el indio. ¿No? El Indio Solari es un ídolo. El Indio Solari marca un estilo. O sea, los Redonditos Ricota marcan un estilo de vida. La vida ricotera, la vida trapera. Los Rolling Stones, The Beatles, o sea, Nirvana. Nirvana, ¿no? Como que marcan una época también, ¿no? Es el reflejo de una época, no sé si. Es el reflejo y después la va marcando también, me parece, porque le agregan cosas tal vez, o ponen en palabras el espíritu de la época. Obvio. ¿No? También. Yo creo que el trap es lo más posmoderno que te puedes encontrar hoy en día, como ejemplo más claro que existe. Hablando, bueno, hablemos un poco de por qué es importante la música. A ver, estoy mirando a Maggie, a Leandro, también a Guido acá, que preparó algunas cositas. ¿Por qué es importante la música? Bueno, en realidad, yo creo que la música nos permite ser lo que somos como, digamos, como especie. De la humanidad, como hoy al principio estaban hablando de cómo de si era posible la vida sin música y no sé qué, y yo me ponía a pensar en que este es un momento un poco ñoño, disculpas, pero digamos, hay un montón de teorías que postulan que para que los humanos nos hayamos convertido en humanos, en esto que somos ahora, las habilidades musicales fueron súper importantes. Sí, obvio, hablé. Además, el ser humano es el único que puede hacer música. O sea, los animales no pueden hacer música. Eso ya es importante. Hay muchos videos de perritos haciendo... No. Pero porque, o sea, hay estudios son que pocos. Dicen que ponerle los animales sí pueden escuchar música. O sea, sí la pueden escuchar o sí la pueden entender. Sí pueden seguir un ritmo. No sé, seguir el ritmo, no sé si entender. Seguir pero son re poquitos los que pueden ritmo. Seguir el ritmo. Sí. Una foca y un lorito. Una cacatúa. Una cacatúa y una larito. Foca. Sí, no. Un canario. Pero no tienen la habilidad de hacer. Sí, bueno. Nos hace como humanos, digamos. Sí, yo creo que es una parte súper importante porque nos permite comunicarnos cada quien consigo mismo y con todos los demás. ¿Lean? Sí. ¿Lean? Sí, no, como dicen, también es un lenguaje y es parte de una forma de vida también la música. Como forma parte de lo cotidiano, de donde estemos o vamos o nos encontremos, hay música. Pasa natural ya eso. No es que uno va y se sienta y está dispuesto a escucharla, sino que ya es parte de la vida. Yo creo que la música, en lo personal, es una forma de abstracción. Yo creo que la música sirve para separarte o desligarte por minutos de la realidad, de alguna manera, ¿no? O de cambiarle el tono, se podría decir. Yo la uso, en lo particular, de muchas maneras, pero uno de los usos que más le doy es en el sentido de transformar la escena, tipo, de lo que sería lo que me rodea, ¿entendés? Yo creo que la música le da una impronta a los sucesos que transitas. Claro, exactamente, como si te no sé cómo se dice, como si te metieras adentro de una película. Claro. La música determina, tipo, te crea pautas en cuanto al contexto en el que estás, creo yo. Sirve para cosas, le das una utilidad específica. Después también, como que de la ciencia hay estudios, ¿no? De lo que pasa en la música con nuestro cerebro. Sí. ¿No? Como que lo estimula de un modo que inclusive estimula nuestra inteligencia, nuestro sentido no solo creativo, también crítico. Tiene el efectos ánimo, terapéuticos. Tiene efectos terapéuticos, ¿no? No sé, por ejemplo, Nietzsche, que es conocido, este filósofo que era músico además, que creo que se consideraba más artista que filósofo. ¿Qué no punto. Se considera Nietzsche? Bueno, él en los últimos, saben que tuvo como un colapso cerebral en los últimos años de su vida y en los últimos, entre digamos, 11, 10 años, dejó de escribir y de hablar inclusive, pero siguió tocando el piano. Un quemado. Sí. ¿Sí? Y chicos o chicas que tienen afasia, como problemas con el lenguaje, sí, digamos, no sé si comprenden, pero se conectan con la música. Sí, porque también es una actividad, digamos, en general, bueno, ahora no. Hasta hace un tiempo la música era como solo el sonido. Sí. Y cada vez más me parece que cuando hablamos de música hablamos de un montón de cosas. Usamos como una palabra para definir una multiplicidad de actividades y de cosas que sentimos en relación con eso. Y en realidad es una actividad que requiere de muchas destrezas de nuestra parte. Claro, como sí. Que pone en juego nuestros sentidos, todos nuestros sentidos y nuestras emociones y nuestra posibilidad de entender... Si queremos conceptualmente, porque tenemos la posibilidad de escuchar al nivel de las formas musicales, y si no, sencillamente desde algo más inmediato. Como me parece que sí nos permite cambiar de tono o interpretar nuestras escenas de otra manera, pero yo no creo que nos abstraiga. Yo creo que es al revés, que nos trae mucho más al momento y a cómo estamos y a cada al cosa presente. Y que eso nos permite resignificar. Mira, lo más poético, yo creo que la música es la puerta a un sueño, se podría decir. También, o sea, bueno, es como tal que vez entras sí. al país de las maravillas, de Alicia. Me suena que estás drogado cuando escuchas música. No, pero van bien juntas. La, la, la. Sí, bien. Sí. Bueno, sí, ¿por qué no? Hay varias recetas. Bueno, estaba hablando Maggie, Leandro, sí, no los presentamos formalmente. Bueno, hola. Son músicos, música, un músico tenemos, también licenciada en arte, ¿no? Sí, por eso el momento ñoño. ¿Cómo se conocieron y cómo empezaron a hacer música? Bueno, nosotros nos conocimos en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, sí. Que es como, creo, bueno, no, ya no sé a esta altura, pero durante mucho, mucho tiempo fue la única escuela de música popular de Latinoamérica que tenía ingreso irrestricto y que es pública y es gratuita. Por lo tanto, cualquier persona que quiera ir con un poco de paciencia, porque la burocracia es un poco difícil, y con mucho esfuerzo, porque son como mínimo 7 años de carrera, va y, bueno, aprende música. Y cursamos algunas materias de la carrera de jazz. ¿Correcto? Sí, correcto. ¿Y luego? Y luego nos encontramos trabajando. Vale. Sí. La música nos hizo encontrarnos en un espacio de laburo. Ahí sí, laburamos en un restaurante. Y fue un trabajo que nos salió al azar. Bien. Eso es bastante divertido. Como no nos conocíamos, nos dijeron, che, se tienen que juntar a tocar. Vos que no te conocés con estas otras personas. Y hace 2 años ya que tocamos por lo menos 3 veces por semana frente a gente. Maravilloso. Y el estilo que más les o con el que más se conectan parecería que es el jazz. Correcto. Tal cual, ¿no? Sí, tal cual. ¿Cómo fue eso también? ¿Cómo es conectarse con el jazz? Empiece. Bueno, a mí particularmente no conocía el género. Lo conocí en la carrera, la carrera ahí de la EMPA. Me fueron llevando compañeros, compañeras, los profes. Ahí fui como insertado al mundo jazzístico, de alguna manera decirlo, con historia del jazz, elementos del técnico del jazz, mismo el instrumento, la visión que tiene el músico jazzista, ¿no? Y ahí me fui encontrando con esta música que hoy día la sigo haciendo y la quiero hacer siempre. Es algo que sentí así, me cautivó. No nací con el don de alguna herencia o que si mi viejo o mi vieja escuchaban, no. Fue en la escuela, arranqué ahí y básicamente hoy día lo sigo haciendo. Bien. Bye. Y a mí me pasó que yo escuchaba soul y mucha música negra en la adolescencia. Sí. Y eso medio que naturalmente me llevó a escuchar un poco más de jazz. Y bueno, después entré a la carrera en la EMPA porque quería estudiar música y quería estudiar música popular. Sí. Y ahí me fue llevando como la concepción vocal del jazz. A mí me parece muy hermosa, como es muy profunda y contempla la voz como un instrumento más. Y a la vez los instrumentos están muchas veces pensando, tratando de sonar como voces. Entonces hay un lindo vínculo. Sí. Y a mí como cantante me ofrece un espacio que me gusta mucho. También canto otras músicas y me gusta cantar en castellano, porque ese sería el conflicto. Pero hay algo de la concepción vocal del jazz que me fascina. Diga. Sí, dígame qué les parece esto. Yo creo que en cierto punto de la vida cualquier persona te topás con el jazz. Tipo, es como que es algo que es sí o sí te vas a encontrar con el jazz en alguna parte. Hay personas que nunca escucharon jazz en tu vida. Yo creo que alguna vez, algo escuchaste y algo te gustó. No sé. ¿Qué piensan ustedes? Creo que ahora que existe Spotify, sí, es más fácil. Ahora que existe Spotify es más fácil todo. Sí, bueno. Ese acceso es increíble. Sí. Sí. Hace un tiempo tal vez no tanto. Porque aparte hay estilos de jazz que son un poco más difíciles de escuchar. Sí, también claro, el jazz más como comercial, ¿no? Como dice, por ahí vas, te topás y escuchaste. ¿Cómo cuál? No, que artistas. No sé si es artista, pero sino un prototipo estandarizado de esa música elevador. No sé si música elevador, pero música de por ahí. Sí, Michael Bublé, que igual canta bárbaro y lo requeremos, ¿eh? A James Mahoney, Michael Bublé. Nora Jones, que en un momento también. Nora Jones, para mí no cuenta, pero eso es de fascista que soy a veces. Pero lo lindo del como jazz que igual estaba adentro, ¿no? Como esa movida de los primeros discos. Cuenta, está bien. Pero no era jazz, para mí. No, sí. Lo lindo Sinatra también del jazz es que es una cosa muy amplia. Y entonces Bessie Smith y música que se hacía en los 20 en Estados Unidos cuenta como jazz y después cosas súper modernas. Ornette Coleman y cosas más modernas. Pero sí, digamos. Perdón, lo que pienso también en el jazz en el sentido como la instrumentación. No es lo mismo adquirir un saxo que una guitarra, un contrabajo. Son ya de por sí instrumentos más caros. Instrumentos que no están en un lugar de difícil acceso. Claro, exactamente. Mismo una escuela, imaginemos una escuela quizás secundaria que no sea de música, que tengan esos instrumentos. Así que por eso a veces el jazz también creo que tiene esa situación del difícil acceso, como encontrarse con instrumentistas que quieran hacer este tipo de música. Sí, también algo de que está muy instalado el estudio, cada vez más entre los músicos y las músicas, pero como esta lógica de que hay que estudiar un montón. Y el jazz se convirtió para mí en la nueva música erudita. Sí. En la música erudita del siglo XXI o finales del siglo XX. Sí. Es re interesante porque, digamos, Adorno dice que eso no es música. qué sé yo, en los 30 habrá sido, 40, 30. se fue convirtiendo como en un gueto y de alguna manera el lugar que ocupaba la música clásica, tal vez en el siglo claro. XIX, eso ahora sos. Lo ocupa una parte de las músicas populares y el jazz un montón. Y un poco lo están queriendo vender así, como una música de como que cobija a todas las culturas y tiene se le está usando. No, pero no. Se le está dando como un uso político. Herbie Hancock, que está ahí en la ONU y habla del día del jazz, y que el jazz es como la música de la corrección política. De hecho, hay un instituto que se llamaba Thelonious Monk, ahora se llama Herbie Hancock. Herbie Hancock va a dominar repente, el mundo. Claro, como suprimir los 100 pesos de Vita, ¿no? Como ¿qué piensan de la visión de La La Land del jazz? ¿La vieron? ¿Del cuál? Sí. Eso es un estereotipo, La La Land, la peli. Pero para mí te introduce. Sí. La música de La La Land es pop. Con elementos de jazz, si queremos. Son lindas canciones, diga. Una pregunta, ¿el jazz es música de negros, digamos? O sea, ¿empieza siendo música de negros? Sí, tal cual. Sí. Para mí después yo siempre tengo ese choque, ¿no? Bueno, pero como la dirección a un... entre comillas, un blanco, a diferencia de un negro. No hay diferencia, pero me refiero tipo que... No, igual tocan distinto, eso es verdad. ¿Ah, sí? Sí. O sea, por eso el criterio y la aproximación de cómo... tanto del disfrute y de la... para ello, para el capaz que paranormal, el otro tiene... no sé, por lo menos como yo también lo evalúo del estudio. O como yo también encaro la música, ¿no? No encaro igual que el... Que algún negro de New Orleans. Y como un poco también la idea es que la concepción más blanca del jazz es mucho más intelectual y la concepción más negra del jazz es mucho más pulsional. Espiritual, claro, del gospel. Bueno. También tenemos el gospel, tenemos el blues, tenemos, digo, tanto que es infinito el recorrido. Bueno, es increíble, ¿no? Lo que saben también, ¿no? Sobre no solo que son músicos, una música, un músico, sino también les gusta esto... investigan, se interiorizan, ¿no? Con la cultura del jazz, ¿no? Pero bueno, también queremos escucharlos, ¿no? Oh, no. ¿Puede ser? Sí, claro. Nos van a regalar unas canciones, si quieren preséntenlas, cuáles son, y bueno, a los oyentes, esto es un lujo, escuchen atentamente al dúo Fernández Vera. Pará, ¿vamos a hacer una canción? Sí. Entonces tenés que elegir dos. Ok. Dale. Vamos a hacer un tema de Duke Ellington, ya que tenemos la posibilidad. Bueno, Duke Ellington. ¿Sí? Duke Ellington fue un compositor, director de una orquesta espectacular y de una de las orquestas más importantes de la historia del jazz. Y este tema se llama Don't Get Around Much Anymore. The Saturday dance, heard it crowded the floor. I couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. Thought I'd visit the club, might have gone but with four. They've had asked me about you. Don't get around much anymore. Darling, I guess my mind's more at ease. But nevertheless, why stir up memories? Being invited on dates, might have gone bad with four. It's awfully lonely without you. Don't get around much anymore. Boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo bo crowded the floor. I couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. Thought I'd feel at the club. Might have gone bed with four. Thought they'd had asked me about you. Don't get around much anymore. Baby, I guess my mind's more at ease. Nevertheless, why I still wrap memories spinning by it on dates. Might have gone but with four. It's awfully lonely without you. Don't get around much anymore. Awfully lonely without you. Don't get around much anymore. Increíble, maravilloso. Muchas gracias. Este tema no tenía letra. Pasa mucho en el jazz esto de que componen temas instrumentales y después alguien le agrega una letra porque el tema está bueno y está bueno cantarlo. Y algunas de esas letras que se agregaron, sobre todo en los 30, eran medio bobas, tipo, o muchas de amor monógamo, romántico, heteropatriarcal, así, mira, terrible. Sí. Se usa mucho esto de ser tuyo, ser mía, que me parece espantoso y hay que reconfigurarlo, pero bueno, la música esta es de un compositor negro tradicional, digamos. Hacemos uno más breve. Uno más, por favor. Y ya que estamos, vamos a hacer un tema que se llama My Favorite Things, que es como mis cosas preferidas, que es el tema de una, está en una peli, que es la de La Novicia Rebelde, The Sound of Music, de Richard Rodgers, es la música, un compositor blanco, esto no como del cruce, y este tema también se fue resignificando, y es uno de los temas más importantes que interpretó John Coltrane, un saxofonista, muy paradigmático de los 50, por ahí. ¿Puedo agarrar el micrófono con la mano? ¡Qué buena suerte! Ahora sí. Ahora sí. Tenía, no sabía si valía. ¿Con las modulaciones? Bueno, Leandro va a hacer un arreglo y me va a conflictuar. Drops on roses and whiskers on kittens, black copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into spring. These are a few of my favorite things. Are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Bellísimo, bellísimo. Muchas, muchas gracias. Gracias, Rita, por escuchar. También se está emocionando. Estamos emocionados, emocionadas. Nada, nos gustaría seguir escuchándolos. Escuchándolas, ¿no? Sí, en la próxima temporada venimos, hablamos de jazz, si quieres. Bien, sí, me por gustó. Favor. ¿Está, ¿está hecha la promesa? Sí, sí, de trap no sabemos no, un choto, no, con todo respeto. Nada, no conocía el nombre de nadie de los que mencionaron. Pero nadie. Igual, buenísimo, Beyoncé. Que vengan a hablar de eso. Así, sí, pero de jazz no, podemos sí, claro, claro que sí, claro que sí, de jazz, de la música. Aprendemos todos de lo claro, no, sí, por supuesto, estamos abiertos y abiertas a todos. Bueno, agradecerles, pero inmensamente, por estar acá. Sí, un gustazo, para nosotros sí. Y nosotras es un placer. Y bueno, después, ¿dónde los podemos seguir? ¿Dónde tocan? Bueno, nosotros tenemos una página de Facebook muy bien. Abandonada. Que es sí, Magalí Fernández, Leandro Vera Dúo o algo así. Sí. Sí, y ahí hay un par de videos. ¿El resto? ¿Dónde después tocan? Después tocamos. Tenemos una fecha en Cuarteto. Que es mi cuarteto en realidad. Pero él toca, así que cuenta bastante. El viernes 18 de enero. En un lugar que se llama Jazzwayer. Cualquier cosa, está la información en internet. Eso, en bien. La página del dúo, tal vez no esté. Está en la mía, que soy Magalí Fernández. Se me busca en Facebook, en Instagram, magu-fernández-. Y ahí estamos, y está la información. Si alguien, justo, en general, trato de trabajar al sobre para que pueda venir quien tenga ganas. Buenísimo eso. La del 18 no es al sobre, pero cualquier cosa se me escribe y se gestiona bien, un descuento, bien. Un 2x1, una cosita. Imagino que nosotros igual después vamos a promocionarlos. Por supuesto. Perfecto, por supuesto. Les mandamos la información, sí, cuando corresponda. Seguro, seguro. Sí. Hay reciprocidad y mutualidad. Gracias. Amor bueno, mutuo. Genial. Sí. Muchas gracias. Una cosita más. ¿La música diga. Libera? Sí, claro que sí. Nos permite ser más libres. ¿Sí? Sí. A mí en particular. Pará, yo quiero decir una cosa más. Porque sí. Además la música nos permite... Es un acto de valentía hacer música. Bien. Porque es una apuesta al placer y a la comunicación con cada quien consigo mismo. No sé, sí, bueno, no sé cómo decirlo aún. Y con el resto. Bien. Y eso es un acto liberador. Leandro tenía un... Un pero. Un pero. Están para, buenos. Están buenos, sí. Lo que pasa, yo había leído, por ejemplo, ya desde la de los del estudio musical ya hay reglas, restricciones, sí, ¿no? Sí. Como, y era un no sé quién, no me acuerdo exactamente los compositores, pero le preguntaba qué sentía si no tenía las barras de división de compases. Sí. Como, o sea, hay, para que sepan, hay como una forma de secuenciar una oración musicalmente, ¿no? Sí. Para decirle que divide una barra. Sí. Y él decía, no, no, a mí me da más libertad ver las barras de los compases de la música. Entonces me quedó justo esa imagen hablando de libertad. Pero él, sin embargo, el compositor, se sentía más libre... Con la regla, con digamos, la regla, exactamente. Sí. Podría ser Stravinsky. Sí. Stravinsky, creo podría que era Stravinsky. Ser. Y nada, te quedas pensando cómo a veces también lo infinito a veces es más difícil. Sí. Bueno, no sé, porque la y estructura es abismal te también, permite claro. Liberar. Tal cualmente, pero... ¿Cuántas obras hermosas hizo Stravinsky con las barras de división? Y digo, ¿cuánta libertad y belleza hay en esa música? También. Nada, eso. Bueno, creo que integraron un poco el espíritu del programa, ¿no? Estas perspectivas que siempre tenemos sobre un mismo tema. Sí. Así que buenísimo. Pero nosotros bien, también ¿no? Me llevo un montón de escuchar y conocer y compartir. Qué bueno, qué bueno. Bueno, porque el bloque, el próximo bloque, estamos hablando de feminismo. Sí. ¿Sí? El anuario feminista que lo armaron las pibas y con una invitada en comunicación telefónica que es Julieta Grieco, antropóloga feminista, ¿sí? Así que el feminismo también libera y, ya lo veremos, ¿sí? Y las hace libres. Hoy me levanto otro día siendo mujer, desayuno con otra muerta más por la TV, que supo era que era fiestera y su asesino que me voy de mi casa, quién sabe si podré volver, solo quiero caminar en paz, deja de chiflar, que nos paren de matar, no quiero así vivas. No quiero libre sin miedo de ser lo que quiera ser. Voy a vestirme como quiera, con jean o con pollera, y voy a luchar por el aborto legal para que mis auroras no mueran más en manos de este sistema que nos condena. Y vamos a gritar el nombre de las que ya no están. Vivas no quiero, libres sin miedo. Vivas no quiero, libres sin miedo de ser lo que quiera ser. Bueno, seguimos en Todo de Nada, el último capítulo de la temporada, cerrando el año. Iniciamos con música, ¿no? Como buenos y buenas melómanos y melómanas, ¿no? Fue un extenso bloque musical, pero vale la pena. Y ahora, como prometimos, pasamos al anuario feminista. Estamos con Sol. Hola, Sol, otra vez. Hola, ¿cómo están a todos? Con Rita. Hola, ¿cómo estás? Hola, Rita. Y está Male también. Sí, hola, buenas tardes. Bienvenida, Male. Qué bueno que estés acá. ¿Sí? Claro. Y en un ratito recordamos la comunicación con Juli Greco, sí, también, sí, que nos va a ayudar a pensar este anuario feminista. A Juli. Sí. Vamos a decirlo, te amamos, Juli, lo más. Ya se habitué de nuestra radio. Cuando hablamos de feminismo, recién comentábamos, sí, el feminismo, digamos, lo decíamos como el feminismo es liberador, ¿no? Libera, es un movimiento, exacto, liberador, ¿no? Que, sobre todo, liberador de la mujer, ¿no? Sí. Que históricamente ha adquirido diversas proyecciones. No hay un feminismo, sabemos que hay muchos feminismos. Ya lo hemos, ¿no?, hablado acá en la radio. Sí, también se ha conversado un poco. Teorizado. No profundamente, pero un poco se ha conversado, sobre todo en el encuentro de feminismo, ¿no? Y aborto legal. Y también es un pensamiento. es una teoría, pero también una práctica, una acción, ¿no? Y también esto, digamos, libera a la mujer, es pero una también, forma de vida sí, también. Sí, libera a la mujer, pero también podemos decir libera a todos. Sí. Sí, no solo es un movimiento de liberación que, de la mujer. Que es muy fuerte porque, digamos, al destruir la barrera más grande, que es la del género, destruye todas las que vienen después, ¿no? Tipo las nacionalidades, todo, es como muy liberador, en serio. Bien, es una crítica, es un cuestionamiento, sobre todo estas jerarquías y desigualdades sociales que existen, ¿no? Y que fueron, sabemos, impuestas por una sociedad que se ha construido desde lo patriarcal, ¿sí? Lo androcéntrico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cuáles fueron los hechos, acontecimientos, chicas, que más impactaron en nuestra sociedad? Sobre todo vamos a hablar en Argentina, ¿no? Sí, no en el mundo, pero es un espíritu, digamos, de época el feminismo. ¿Y qué pasó en Argentina así como relevante? No vamos a hablar de todos los hechos, porque... No, pero no vamos a hacer de resumir una síntesis, claro, ¿no? Sí. Un pequeño anuario de los acontecimientos. Ha sido un año muy feminista, podríamos decir. Sí, ha sido un año muy feminista. La tercera ola del feminismo estuvo muy presente, política, social y hasta en otros rubros como educación y demás, en lo que es Argentina. Argentina tuvo una fuerte oleada. No hay análisis sin feminismo hoy. No, como hoy que todo en día se analiza no. desde Exacto, ese cristal y está bueno. Y la perspectiva de género se instaló. Sí. Por ejemplo. Sí. Exacto. Sí. Además, es el colectivo feminista y disidente el primero en salir a la calle con cualquier tipo de problemática, digamos. Hoy en día se cargaron, digamos, consignas como fuera FMI. O sea, estuvo muy presente en la política. Sí, sí, claramente. Lo principal, lo más contundente fue la marea verde, ¿sí? Por la legalización del aborto. Que digamos, por primera vez se discutió en el Senado. Exacto, por primera vez, luego de haberse presentado 8 veces, si no mal no me equivoco. Sí. Fue el primer año donde realmente se debatió al respecto. Más de 700 especialistas dieron sus posturas respecto a lo que es la ley. Sí. Y tuvimos por primera vez la media sanción en lo que es diputados. Sí, ni hablar de todas las mujeres que se movilizaron ese día, millones alrededor de Vigilia y demás. El 13J fue terrible, yo estuve ahí. Sí. Fui a trabajar muriéndome al otro día. Sí, pero fue un momento increíble. Y bueno, y después, lamentablemente, en el Senado, podríamos decir. Decidieron por el aborto clandestino. Sí, digamos. Decidieron por el aborto clandestino. Sí. Y bueno, le dieron finalidad a lo que sería el proyecto de ley, a lo que va el 2018, pero esto abrió a un montón de circunstancias, ¿no? Sí. Abrió entre media sanción y lo que fue el 8A en Senados, se impartió la campaña por la separación de la Iglesia y del Estado, digamos, eso, si bien se venía debatiendo en los Encuentros Nacional de Mujeres, todo lo que es el tema eclesiástico, en ese momento se planteó la campaña, salió un pañuelo, hoy en día tenemos un pañuelo naranja. Claro, desde lo simbólico se dieron un montón de batallas, que Exacto. quizás desde lo material no se concretaron, pero bueno. En este proyecto, en este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, también hay una exigencia fuerte de la educación sexual integral, Exacto, que también la tomó el feminismo. Hay una reafirmación de la educación sexual integral, digamos, la campaña venía de la mano con la educación sexual, se abrieron los debates, se abrieron en escuelas, se impartieron también proyectos mostrando, porque si bien la ley ya fue aprobada y no está en vigencia, porque sabemos y somos conscientes que la mayoría de las instituciones educativas no la cumplen, hubo una campaña de refuerzo, de pidiéndolo y además demostrando que eras, porque mucha que gente que claro. hasta que no se llegó a poner la discusión del aborto en la mesa, muchas personas no tenían idea de lo que era la educación sexual integral, lo que era la perspectiva de género, lo que era la identidad de género y un montón de discusiones que se abrieron al respecto. Y sobre todo las pibas, ¿no? Sí, bueno. Todas estas discusiones entran un poco, ¿no? La revolución de las pibas. Por ejemplo, el corpiñazo. Exacto, el corpiñazo que se dio en la toma de escuelas. Sí, lo que fue la toma de escuelas fue muy impulsado por el problema de la educación. Sí. Claro, exactamente. Se empezaron a corromper un montón de normas que el sistema patriarcal había establecido, y creo que la juventud, el colectivo feminista disiente jóvenes, claro, son los que más fuertes hoy están presentes y los que más los que están más dando batalla, digamos, al respecto. En todos los espacios. En todos los espacios, exactamente. Sí, muy importante. Bueno, tenemos después, un par más. Sí, tenemos, bueno, lamentablemente podemos hablar de casos donde la justicia patriarcal se hizo muy presente y justamente no hizo justicia, y podemos pensar en el caso de Lucía Pérez, ¿no? Donde sus agresores quedaron absueltos, uno quedó absuelto y dos quedaron presos, pero por un tema de posesión de estupefacientes, de tráfico de drogas, y no por la carátula de femicidio ni abuso sexual. Y bueno, y es muy notable cómo en el caso de Lucía Pérez se concentró el enjuiciamiento en su vida personal, en sus hábitos, en las cosas que ella hacía, en relación a cómo en realidad eran los hombres adultos, o sea, sus agresores, los que tendrían que haber tenido mayor control en el sentido de saber que lo que estaban haciendo estaba mal, ¿no? De drogar y tener relaciones no consentidas con una menor de 16 años. Y bueno, y ese caso es muy contundente para ver cómo la justicia no actúa en estos casos, en el sentido que no aplica la perspectiva de género y se concentra capaz más en las competencias de la víctima para evitar o no evitar situaciones de abuso o situaciones de violación, ¿no? Es decir, se le echa la culpa y se la hace culpable de estar en ciertas situaciones donde parecería que no debería estar, porque si no correría el riesgo de la violación, ¿no? Siempre ahí afuera acechándonos y esperándonos a que nos descuidemos y nos agarre. Sí. Vamos a profundizar un poco más de esto, sobre lo que sería la justicia ineficiente, ¿no? Sí. Una justicia patriarcal ineficiente ante los casos de abuso y violación. Y bueno, el siguiente caso, digamos, de todo lo que fue en el anuario feminista durante este año, en el 2018, que veníamos hablando, lo que es la legalización del aborto, la María Verde, digamos, un montón de acontecimientos que fueron todos como hilándose en claro, forma dominó, digamos, una cosa conllevó a la otra. Sí, fueron consecuentes. A fin de año nos encontramos con lo que hoy en día denominamos el Mirá Cómo Nos Ponemos, ¿no? Una campaña muy fuerte, guiada y pronunciada por un grupo de actrices feministas, claro, sí, un colectivo de actrices feministas, uh-huh, en relación a lo que es el caso de Thelma y D'Artés. Sí. ¿Sí? Bueno, no sé si interiorizamos un poco al respecto. Thelma es una actriz. Actualmente tiene, si no me equivoco, 26 años, ¿no? 26 años, me parece. En su momento, 16, hoy, ¿no? Claro, en su momento 16. Del hecho ocurrido tenía la edad de 16. Y D'Artés 45. Y D'Artés 45, exacto. Mm. Bueno, ambas actrices y actores, ¿no? Sí. No podría ponerlo en... Actriz y actor. Actriz y actor en el colectivo. Todavía estamos reestructurando el lenguaje inclusivo. Bueno, ese es otro de los temas que se instaló. El tema... De la mano del feminismo. ¿Sabes? De la mano del feminismo, exactamente, el lenguaje inclusivo. Sí. Que también lo hablamos, bueno, no le damos espacio porque queremos profundizar. Escuchan el programa de lenguaje. Claro, porque está súper interesante. Sí. Hoy queremos profundizar sobre lo que sucedió con D'Artés y con Thelma y todo lo que conllevó, ¿no? Sí. El impacto que tuvo, porque nos pareció de relevancia, de algo que no tocamos durante claro, el ¿cuántas, año. ¿Cuántas chicas se animaron a hablar? ¿Cuántas mujeres a denunciar? Exacto, sí, abusos fue y situaciones. Masivo, digamos, tuvo una magnitud muy amplia. Uh-huh. Bueno, el caso ocurrido, ella tenía 16 años, ambas trabajaban para lo que era la serie Patito Feo. Sí, estaban de gira. Estaban de gira en Nicaragua, que voy a hacer un pequeño paréntesis, pero vale la... aclarar, hay un conflicto también muy importante político hoy en día en Nicaragua, que no se está hablando en los medios de comunicación, no se está masificando, y me parece que estaría buenísimo que también lo investiguen, porque también influye muchísimo lo que sucede con la justicia y con lo que está sucediendo con el caso de Thelma. Claro, por ejemplo, ahora que D'Artés fue a Brasil. Exacto, sí. Y todo cómo se traba el enjuiciamiento, digamos, todo los cómo hay lo siempre desde la justicia estrategias y muchos huecos donde los abusadores y los agresores encuentran siempre como un beneficio del silencio, de la complicidad. En relación a esto, un dato, ¿no? Que en Nicaragua sí hay justicia de género. Sí. En nuestro país no existe. No, por eso también es tan fuerte, digamos, la agrupación, digamos, que le dio lugar a Thelma para que haga la denuncia, digamos, que pudo ir y hacer las cosas como corresponde, que tienen claramente una comprensión totalmente distinta de lo que es la justicia en Nicaragua a lo que es acá en Argentina, que es extremadamente ineficiente, como lo veíamos en el caso de Lucía Pérez. Sí. ¿Qué más prueba de femicidio y de abuso sexual que aparezca muerta ahí en... Sí, bueno. Pero bueno, la justicia parece ser que no lo comprende, no lo condena. Y encima, aún sumado a todo esto, hay un colectivo social. O sea, la justicia diría que Lucía aceptó ser empalada. ¿No? Exacto. Que fue consentido. Que fue consentido, exactamente. Que se lo buscó, que hacía sola y todas esas cosas que la gente dice. Sí, un discurso muy, muy crudo, ¿no? Y muy punitivo sobre la mujer. En relación a la justicia patriarcal, también hubo un caso bastante polémico y que dividió también a la sociedad, que es el de Nair Galarza. Sí, sí. Por el de Nair Galarza. Sí, que bueno, eso demostró. Está condenada a perpetua. A perpetua. Uh-huh. Sí, sí, ahí la justicia patriarcal sí fue muy eficiente. Y tengo entendido que ningún femicida está. No, y aparte, socialmente o culturalmente, también. Digo, sí, sí. Hace poco lanzaron un libro de el caso de Nair Galarza. Sí, sí. Digo, sí. La importancia a un caso, cuando si tuviésemos que hacer un libro de todos los femicidas que hay en el país, creo que, no sé. No nos alcanza un libro, necesitamos no, más de uno. No nos alcanza la vida para leerlo, es un claramente. Caso muy interesante también para esto, para pensar y repensar y para hacernos muchas preguntas. Exacto. ¿No? También de por qué ella ejecuta a su, lo que parecía a su novio, ¿no? Sí, sufría violencia de género, creo. También parece que había, en este caso también, de parte del novio hacia ella. Sí. También parece que del padre, como que el padre dejó entrever, pero ella lo limpió, ¿no? Eso, y también porque hay un arma. Sí, bueno, ¿no? La ahí también. Falta responsabilidad. Sí, una responsabilidad terrible. Sí, tal cual. ¿No? Sí. Está en está línea. Juli, está Juli. Julieta Greco, ¿nos estás escuchando, Juli? Sí, los estoy escuchando, mordiéndome la lengua para no hablar. Hola, Juli. ¿Cómo no, andan? Acá andamos esperándote. Sí. Bueno, bienvenida, Juli, otra vez. Gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes por pensar en mí. Siempre estás presente. Siempre, no sé siempre. Si siempre, pero estás presente bastante cuando hablamos de, por ejemplo, el amor libre. Sí. Cuando Juli dijo esto. Cuando Juli, claro, la citamos ya. Aprendemos un montón de vos, Juli. Bueno, recordamos a los oyentes que Juli estuvo en el programa de feminismo y aborto sí. legal. Uh-huh. Y también participó en la Variete, ¿no? Dando una charla brillante de amor libre. Sí. ¿No? Así que súper agradecidos. Y otra vez. La gente tomó nota, nos quedamos con más ganas todos. Claro. Fue hermoso, para mí también fue hermosísimo, la verdad. Bueno, Juli, estabas escuchando, ¿no? Este anuario que estuvieron preparando las chicas. Sí. ¿Podrías agregar algún acontecimiento más? No, iba a agregar el de Nair, en sí. realidad, lo agregaste vos. Sí. Y el de Nair también a mí se me enlaza por una cuestión de que estuve muy presente en el caso, con el caso de Soledad, uh-huh. Cuyo apellido no trascendió, pero que sí. es una mujer que estuvo presa 31 días por uh-huh. defender a su hija de su marido en un momento sí. en el que él quería violarla, uh-huh. o sea, de su marido, el marido de Soledad, el padrastro de su hija. Ella... en una situación de legítima defensa, lo ahorcó para separarlo de ella, lo mató, se entregó a la policía, hizo una declaración extensísima, sí. Muy larga, en donde cuenta como lo que padeció durante muchísimos meses, violaciones sistemáticas, amenazas y demás, y ese fiscal decide que esa mujer tiene que estar en prisión preventiva hasta el juicio, digamos. Sí. O sea... ahí digo lo enlazo con la justicia patriarcal de la que están hablando, sí. con el caso de Nair Galarza, en un caso en donde una mujer vemos cómo la justicia actúa tan rápidamente cuando es una mujer la victimaria, entre sí. mil comillas, uh-huh. En los términos de la justicia. Y bueno, el caso de Soledad es terrible justamente por esto, porque bueno, ¿por qué a las mujeres se nos prohíbe defendernos, ¿no? Sí, o sea, claro. se piensa cuando una mujer se defiende o defiende a otra mujer, como es este el caso, que además me parece que también habla del feminismo, uh-huh, sí. Se piensa en todo lo que debería haber hecho, por qué no hizo la denuncia, por qué no se bajó del auto, por qué se subió al auto, como un montón de... toda esta escena pasó en un auto, por eso le digo. Todo es un montón de preguntas que estoy convencida de que cuando es un varón el que hace uso de la violencia en su legítima defensa, no son preguntas que se hacen. A las mujeres se nos exigen muchas más cosas de la índole del raciocinio que a los varones no. Sí. Si nos vamos un poco más atrás, no sé si se acuerdan el caso del médico, que así quedó el médico. Sí, tal cual. Sí. Que, el año pasado. Que así, que asesinó por detrás, digamos, a un delincuente que estaba queriéndole robar y se pasó por todos los medios contando su historia de que, porque era médico y toda su legítima defensa. Su heroísmo. Hasta, claro, lo mismo los fue, médicos. Fue una época donde se fogoneaba el linchamiento. Sí, tal cual. Sí, bueno, también un comerciante que fueron a robarle los persiguió con la camioneta y los atropelló contra un carnicero. No sé si fue el año pasado o el anterior. El anterior, que fue un caso. Sobre eso, algo una lectura muy muy interesante para recomendar es Julieta Di Corleto, que es una abogada, sí. Creo que es criminóloga, no sé exactamente cuál es su especialidad, pero que tiene un artículo que se llama Mujeres que Matan. Muy interesante. Para pensar este tema. Bien, lo anotamos entonces. Sí, lo estoy anotando. Entonces, bueno. Yo me acordaba, perdón, sí. Pero me acordaba de otro caso del año, el caso de Diana Sacayán, digamos. Fue se condenó como travesticidio. Fue la condena. Sí. La condena, el primer precedente bueno, de travesticidio. Sí, sí. Es bueno el caso de Diana Sacayán, digamos, recordar y comprender que. Y sienta base. Exacto. Sí, recordar también que fue su abogada, jurídico. Que fue Luli Sánchez, que fue la que logró que esa condena por ese con esa carátula, digamos. Sí. También otra cosa más para aclarar de lo que venían charlando sobre el fallo de Lucía Pérez, que es algo bastante es difícil porque entiendo que como feministas lo primero como feministas y también por cómo trascendió el caso con una fiscal que fue muy imprudente, lo primero que nos sale decir es femicidio y demás, pero la realidad, y escuchando incluso a Sabrina Cartavia en algún momento hablando de ese caso, es que realmente no había pruebas suficientes porque la investigación estuvo mal hecha para que la condena fuera por femicidio y por violación. Claro. Eso no habilita a que el fallo, lo que nosotras podemos criticar de ese caso es el fallo. Básicamente. Sí. Es un fallo que estigmatiza a la víctima, que pone todo el ojo sobre la víctima, que dice cosas terribles, cosas que salen de la lógica, ¿no? Esta cosa como de una relación, una mujer que no podía no haber consentido una relación sexual, o sea, como es una mujer que es inviolable, ¿se entiende? Claro. Como es terrible el fallo. Sí, vamos terrible, de lo peor que hemos leído, realmente es escalofriante, refuerza estereotipos de género, de terror, estereotipos de violador, bueno, como compró facturas y una Sindor, entonces no puede ser un violador, como cosas realmente con esas palabras, pero no podemos, no es el resultado lo que podemos criticar, sino cómo se desarrolló la investigación. Cómo la fiscal actuó mal en su momento y cómo es descrito el fallo es un desastre, es un horror. Exacto. Muchas veces. Pero bueno, la realidad es que esos jueces no tenían las pruebas necesarias para condenar a esos dos hombres por violación y femicidio, no porque no lo hayan cometido, sino porque la investigación estuvo mal hecha. Bueno, entendimos que la justicia no solo es falible, sino que es patriarcal. Sí, ¿no? Este año sí, me parece más que nunca. Ineficiente. ¿No? Ineficiente, sí, por eso la falibilidad. Sí. Y en relación a esto, también, teniendo en cuenta esto, el mirá cómo nos ponemos, ¿no? Que se ha gritado en el último tiempo, tiene que ver un poco con esto. Exacto, ¿no? Sí, tiene que ver con esto. Estábamos, bueno, con Rita lo estuvimos dialogando previamente, y estábamos teorizando al respecto, digamos, todo lo que hubo en scratches y lo que hubo desde la condena social, digamos, fue masivo y fue muy contundente, digamos, a lo largo de cuánto, en una semana nos enteramos que, por lo menos dentro de nuestro grupo de amigas, de 5, 3 habían sufrido abuso, digamos. Sí. Y muchísimos acosos. Y muchísimos acosos, un montón de situaciones a donde está el perpetrador, se repetía, digamos, en claro, un montón sí. De salía una escrachando a uno y de repente eran 5 más que habían sido claro, también abusadas por el mismo hombre y de repente era como que bueno. Sí. Y estuvimos dialogando sobre esto, el tema de la condena social, como hablando, ¿no? Y volviendo a la crítica que hace, digamos, parte de la sociedad de por qué Thelma tardó 10 años en confesar que había sufrido una situación de violación. Bueno, esto, exactamente por eso mismo, digamos, porque la justicia en casos donde se condena inmediatamente, donde se hace o se actúa inmediatamente, demuestra igual de todas maneras que es patriarcal y que es ineficiente. Entonces, sí, no, y también la justicia, además de ser patriarcal, ineficiente, como ustedes dicen, también es disciplinadora, porque exacto. lo que termina ocurriendo es que muchas mujeres no sí. pueden denunciar porque las denuncias, en la gran mayoría de los casos, son desoídas. Y eso tiene, exacto. obviamente, que nos mucho recuerda eco. Bien lo que somos mujeres, ¿no? Exacto, sí, sí. Viene como un poco a recordarnos eso. Sí, y a sí. darte también. No, y también, perdón, y también hay algo en lo que, digo, me parece que se tarde en denunciar o en contar, porque no siempre es denunciar, a veces es simplemente decir. Claro, sí. Muchas veces tiene que ver con este efecto disciplinador de la justicia, pero también muchas otras veces tiene que ver con el propio proceso subjetivo que las mujeres tenemos que atravesar en esos casos. Sí, eso veríamos teorizando el tema sí. de la tolerancia del abuso, ¿no? Vivimos una constante tolerancia del abuso, donde hay un montón de hechos que hasta que no sucede, por ejemplo, lo que sucedió con Telma, yo escuchaba sí. la entrevista que le hicieron a otra chica que tuvo un caso similar en Gasoleros, actriz. Sí, en Gasoleros, con D'Artés, sí, fue en el 99. Ah, bueno, sí, él tuvo muchas tres denuncias anteriores que fueron desoídas. No, esta igual ella lo cuenta ahora. Ah, ahora. Ella lo cuenta ahora, sí, sí, en intrusos. Sí, son un montón. Este caso sí. igual también tiene un punto, perdón que te interrumpo, pero sí. tiene un punto muy problemático para nosotras, que es demasiado el estereotipo del violador serial, un poco. Sí. Y realmente eso no nos ayuda tanto a construir, digo, a tratar de sacar a la violación del lugar estereotipado del que claro, queremos sacarla. Sí. Porque de golpe parece que ya estamos bordeando como la lógica de, bueno, es un enfermo. Claro, es un psicópata. ¿No? Tipo, si con todas las mujeres con las que trabajo les hizo lo mismo, ya se vuelve, es muy fácil para un varón ubicarlo en un lugar de, bueno, este tipo está enfermo. Exacto. Es muy... ya se pasa de estereotipo para mí, me parece, ¿no? Sí, otra digamos, como una meta, ¿no? Quizás del colectivo feminista, digamos, con esto también, y la contundencia que tuvo y todos los casos que vimos durante el correr de los días, es también un poco sacar al violador como algo patológico, ¿no? Mm. Sacarlo del lugar y comprender que en realidad está mucho más internalizado en la normalidad de la vivencia claro. cotidiana que lo que parece, ¿no? Porque tiene una carga como muy fuerte, tanto, y esto no solo el violador, la víctima también, ¿no? A mí me pasó, sí. yo hice un descargo en relación a una situación que yo viví cuando era chica, y la comenté y me pasó de recibir audios o comentarios de amigos, y algo muy loco que fue... nunca me lo hubiese esperado de vos. Y fue como que... ¿De vos? Claro, como nunca... ¿De vos como víctima? De yo como víctima, claro. Como que nunca me hubiese imaginado que vos... ¿Entendés? Y yo era como... Que vos te ibas a dejar hacer claro, eso. ¿Cuáles son? No, pero aparte, ¿cuáles son los pasos a seguir para claro. ser víctima? Que yo no me siento igual Lucía víctima. Pérez. Claro, no, exacto. Perfecto, sí, digo, como persona que sufrió eso. Es el caso de Lucía Pérez. O sea, exacto. es inesperable que esta mujer fuera... bueno, como el título que le pusimos a la nota que escribió Ileana Arduino sobre ese caso, que es una frase de Virginie Despentes, imposible violar a una mujer tan viciosa. Exacto. Claro. Claro. Bueno, y en relación a esto tenemos un montón de preguntas para hacerte, Julia. Sí. Tenemos un montón de teoría que queremos explayar. Claro. más que nada... con esto del escracha y con todo lo de la condena social, nos surge, digamos, hablar un poco de lo que es el feminismo punitivista. A ver si vos nos podés comentar un poco de qué va, de qué trata. No, o sea, yo no sé si puedo comentar de qué va. O sea, puedo darme cuenta de cuáles son los riesgos. Porque, a ver, me parece que está claro que ante esto que venimos construyendo juntos y juntas de una justicia que desoye las denuncias de las mujeres, que condena a mujeres por matar y exonera a varones por matar, simplificándolo, digamos, ¿no? Una justicia que actúa con un criterio muy misógino y patriarcal, en el lugar en el que nos pone es en el mirá cómo nos ponemos. Y mirá cómo nos ponemos no siempre es la mejor forma, digamos, de ponerse, exacto. ¿no? O sea, mirá cómo nos ponemos. Nos ponemos como podemos y empezamos a hacer lo que está a nuestro alcance. Y empezamos, obviamente, a, por un lado, pedir condenas irrisorias, y por otro lado, poner en el ámbito de lo público y de la condena social cosas que ya se están, esta es mi opinión personal, cosas que ya se están pasando y que tiene que ver con el ámbito de las relaciones interpersonales. Sí. Eso es lo que me parece que decía Rita Segato, que ustedes tenían ganas de que conversemos. Sí, tal cual. Y que a mí eso sí me parece interesante. A mí me parece que hay algunas cosas que en donde me parece que nos empoderaríamos más como mujeres, tramitándolas nosotras, dentro de nuestras posibilidades, obviamente, que si inmediatamente frente a cualquier situación de desigualdad de poder a las que estamos sometidas siempre, o sea, en relaciones heterosexuales, siempre estamos en condiciones de desigualdad. Asumámoslo, las que somos heterosexuales, ese es nuestro punto de debilidad. Sí. La heterosexualidad es un factor de riesgo para la vida de las mujeres, ¿sí? O sea, básicamente porque el 40% de los femicidios son cometidos por... No, 40, el 60% de los femicidios son cometidos por parejas o exparejas heterosexuales. Por lo tanto, ya estar en una relación heterosexual nos pone en una relación de desigualdad. Y seguramente vamos a estar sometidas a manipulaciones, a un montón de violencias cotidianas, micromachismos, etcétera. Me parece que eso nos ubique rápidamente en el lugar de víctimas y necesitemos inmediatamente hacer intervenir a un tercero, sea este la justicia, sea este la sociedad, sea este mis amigos de Facebook, no sé si nos está empoderando. A mí me da la sensación de que nos está quitando fuerza. Me parece que hay algo de lo que nosotras podemos hacer en esos espacios que es importante ponerlo en valor. Obviamente cuando ya no nos quedan más herramientas, cuando ya no hay más nada que hacer, lo intentamos todo, bueno, podemos hacer intervenir a alguien si además está en peligro nuestra integridad psicológica y física. Sí. Pero a mí sí me parece que en Mirá Cómo Nos Ponemos a veces corremos esos riesgos de pedir castigos extraordinarios para... fallas que tal vez no son tales, sí. no son tan graves. Y además, perdón, la última cosa, me parece que en el mundo de los más jóvenes se pone un poco más peligroso porque estamos hablando de varones que están formándose como varones y probablemente fallen, probablemente se equivoquen y no podemos inhabilitarlos para la vida social siendo tan pequeños. Esa es mi opinión. Me parece que tenemos que usar las herramientas de... el diálogo y poner sobre la mesa, porque obviamente no nos callamos más, tiene que ser nuestra bandera, pero no nos callamos más preguntándonos para qué no nos callamos más. Porque si no nos callamos más para ponerlos a todos en la hoguera, indiscriminadamente a Dartés y al pibito de 16 años que le tocó el culo a una compañera, se va todo de las manos. Claro. Esa es mi opinión. Sí, a mí me pasó que particularmente analizando todo lo que sucedía, lo que más me resonaba es... digamos, que se priorice tanto el sujeto, ¿no? Digamos, el hombre en particular, el como esta persona de nombre y apellido, digamos, hay como una carga muy fuerte sobre la condena de la persona en sí y no la condena de la problemática que hay por detrás, ¿no? Total. No el digamos, esto de no, digamos, darte los medios de comunicación. Algo más general y social a gran escala, digamos, como porque, que el árbol no nos deja ver el bosque, ¿no? Sí. Podemos pensarlo así. Porque la mediatización que sucedió con este caso, digo, es puntualmente Dartés, digamos. Y le dio como una herramienta a los medios como para un poco desviar realmente la problemática. Si bien sí, encuentran un chivo expiatorio y eso realmente... Sí, no porque nosotras pensamos, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál sería el lado positivo de que esto se visibilice? Que lo piensen. ¿Que Dartés haya preso? No, que lo piensen. Que eso interpele a los varones. Claro. Yo siento que cuando uno construye victimarios monstruosos, además de que después deberíamos problematizar la categoría de víctima y victimario y demás, no sé si eso nos ayuda a que los varones se interpelen en sus lugares, no de violadores seriales, varones. O sea, de privilegios, de abuso... De abuso de poder, digo, de manipulación, o sea, me parece que a nosotras nos sirve que los varones se repiensen, todos. No sé si nos sirve que digan, uy, este tipo, un violador, y claro, se espanten, digamos, ¿no? Sí, en relación igual a también a lo que dijo Rita Segato. De esto de... Sí, porque dije Rita no, y yo. No. Ahí tienen una Rita en la mesa. Tenemos nuestra propia Rita de nosotros. Lo que dijo Rita Segato de que no profundizar, no estoy diciendo lo textual porque realmente no lo recuerdo, pero no profundizar, digamos, como el enemigo del hombre, sino el sistema patriarcal. Digo, porque yo, dentro de mi círculo social, he escuchado un montón de situaciones donde esta misma forma, digamos, esta misma dominación, opresión y el abuso como herramienta para el poder, digamos, se da en ambas veredas, digamos. Tanto del, obviamente, en el hombre está mucho más profundizado porque el privilegio que conlleva, ¿no? Y además lo que obtiene por eso es mucho más amplio. Pero digo que también está, digo, es como dentro de la crianza cultural del sistema patriarcal. No sé si da con géneros, digamos. No sé si es realmente una cuestión de género concreta. Ahora, no, y además me parece que ahí, digo, me parece re importante lo que estás trayendo, porque además los privilegios no son solamente ser varón hoy en día en la sociedad. Digo, las mujeres blancas tenemos privilegios. Exacto. Las mujeres de clase media, clase alta, tenemos privilegios. O sea, me parece que la cuestión del privilegio también debería, esa categoría, empezar a interpelarnos también a las mujeres. Porque claro, comprender que no hay una sola opresión, digamos, hay un montón, múltiples. Tal cual, sí. Bueno. Y sí, considero que el sistema patriarcal, como vos decías, lo reproducimos entre todes. Y sí, y además también considero algo que Rita también trae a la discusión, que es que los varones son educados en ese sí. sistema. Digo, en ese no sentido, nacen Juli, siendo, así como decimos, no se nace mujer, tampoco se nace varón con privilegios. Y tampoco se nace violador, digamos. Claro, sí, exactamente. Tal cual. Sí, Juli, sí. Yo te quería preguntar en relación a lo que estamos hablando, ¿no? De la justicia y de la crianza cultural, la cultura de la violación que habla, es un concepto que trae Rita Segato, y si nos podrías explicar un poco. Ella es un concepto que tiene su complejidad, yo voy a tratar de, sí. Porque en su complejidad, les soy sincera, yo leí Estructura Central de la Violencia, me cuesta un huevo todavía el día de hoy entenderlo. Bien. Pero cultura de la violación, lo que trae Rita es que los varones, de alguna manera, cuando se produce una violación, el espectador no es tanto la mujer que es víctima de esa violación, sino los otros varones. Bien. O sea, que hay algo del pacto entre varones que es sellado con la violación, entre sí. comillas. O sea, la violación comillas, realidad, como no. subyaciendo claro. a lo que sería la construcción de la sexualidad femenina y masculina, ¿no? Exacto, como sobre la, todo en la esencia de la sobre masculinidad. Todo la masculina. Sobre todo cómo refuerza la masculinidad uh-huh. y cómo, para quienes eso está siendo hecho, no es para las mujeres, sino para los varones. Claro. Obviamente que nos tiene, obviamente que nos afecta. Sí. Pero hay algo que ella lo que dice es, la primera víctima, no la mayor víctima, porque después la critican a Rita Segato por cosas uh-huh. que no son. La primera víctima del patriarcado son los varones, porque son la víctima del mandato de masculinidad. Sí, y al mandato de masculinidad, la violación es un mandato. Claro. Uh-huh. Bueno, eso un poco habla Virginia Despentes también, ¿no? Digamos, de esta la idea de que si no existiese esta posibilidad de poder violar a una mujer indefensa, como ¿qué sería la masculinidad realmente? Claro. Como que ella lo plantea un poco desde esto. De tener la posibilidad de que, bueno, nosotros somos inferiores y que el abuso sexual es una herramienta para confirmar esa masculinidad. Sí. Claro, como la feminidad como algo abierto y súper violable, ¿no? Como algo bien sí. a disposición. Lo que me parece interesante de lo que trae Virginie es que la violación como mandato no es llamada como tal. Me parece que cuando ella trae la cuestión de cómo se llama, ella le pone mucha importancia al cómo nombramos la acción de violar. Sí. Sí. Y eso es interesante porque para mí, finalmente, cuando una dice el mandato de la violación, es muy fácil que los varones se sientan afuera. Claro, sí, sí. Porque ella dice, ningún varón considera haber violado a otra a una mujer. Claro. Ningún varón dice, ayer violé a Susana. Claro. O sea, sí, para los varones, sí. violar es otra cosa, queda siempre por fuera de su propio accionar. Claro, eso es un poco ¿por también... ¿Por qué? Porque estereotipamos la violación. Claro, tal la cual. Tenemos estereotipada como algo atípico o algo que pasa en el exterior, nunca pasa en la casa. No existen sí. las violaciones intramaritales en el imaginario exacto. colectivo, pero son un montón. Sí, o en el ámbito del laburo también, digamos, en el ámbito laboral. Como exacto, que pasamos... en los ámbitos en donde se supone que estamos protegidas. Sí, hay realidad, como mucha tolerancia de un montón de situaciones de abuso que no las consideramos violación y por eso las acallamos constantemente y ni el violador se siente identificado ni la víctima en su momento la reafirma como esto es una situación de abuso. Exacto. Así que bueno, no sé si Maxi nos quiere decir que ya se nos terminó el tiempo, me parece. Nos está retando con su cara. No, Maxi, no vamos a dejar que Maxi nos rete con su cara. Bien. Bueno, ¿no ibas a decir nada? No. Ah, bueno. Bueno, pensé que quería decir algo. Bueno, no, y lo último en realidad que nos quedaba también un poco de lo de Virginia Despentes, que a mí me pareció bastante interesante. Sí. Esto que ella plantea de como la violación como el castigo por salir de la norma, ¿no? Claro. La violación como, bueno, salimos de... No tanto como víctima de un hecho excepcionalmente cruel, sino como más bien víctima de la vida misma, claro, ¿no? Claro, la represalia que nos da el sistema patriarcal por querer por ir movernos un poco y salir al exterior. Eso es lo que plantea ella, que me parece sumamente interesante. Sí. Y en ese sentido construir la víctima desde otras perspectivas, ¿no? Bueno, eso vos también igual, ¿no? Tenés como una crítica quizás a qué es sentirse víctima y si debemos sentirnos víctimas. Sí, no es que tenga una crítica, sino que hago una acepción, digamos, a pensar, bueno, primero, algo que me parece como peligroso de lo que pasó después de lo de Telma, porque efectivamente lo que hizo todo lo que pasó alrededor de Telma animó a muchas mujeres a hablar, pero después empecé a escuchar con mucha frecuencia mujeres diciendo, tenés que decirlo para que otras puedan hablar. Bueno, ya ahí me parece como que si empezamos a construir el mandato de denunciar, me parece problematiquísimo, o sea, muy problemático, porque las mujeres no estamos obligadas a hablar. Tenemos que tener la libertad de hablar y tenemos que hablar si queremos, denunciar si queremos, pero no podemos construir el mandato de hablar para que otras hablen, porque no es así. O sea, evidentemente algunas pueden hablar porque otras hablaron y eso lo celebro, pero no podemos obligar a las mujeres a hablar por ese motivo. Y además, considero, así como hace un ratito Sol me dijo, yo no me considero víctima, considero que no todas las mujeres se sienten víctimas, a pesar de haber sufrido un abuso, ¿no? O sea, eso no significa que no sufrieron, que no padecieron una situación. Claro, pero la categoría de víctima es problemática, es estereotipada, es difícil y no necesariamente todas tenemos que ubicarnos en ese lugar. Sí, me parece problemática por eso, por una cuestión de que por eso, la misma masividad nos demostró que al final, digamos, todas sufrimos una situación, básicamente, no quiero poner un todas, pero que una gran mayoría sufrimos una situación de abuso. Digo, ¿cuál? Ya ponemos en el papel de víctima, claro, nos condiciona que deberíamos funcionar de determinada manera, digamos, romper un poco también con la estructura de cómo es la víctima y que si es algo que se puede notar, porque también hay como una patología. También ha sido capaz una categoría que históricamente fue apegada a la mujer, ¿no? Como la víctima en tanto el género más débil. Y entonces también está bueno despegarse un poco de ahí, sí, ¿no? Que también le da como una herramienta a la justicia, ¿no? Porque deberíamos ser de determinada manera para considerarnos dentro de lo jurídico como víctimas. Sí, y también repasar, no sé si pudieron ver la entrevista que le hizo Luis Novarecio a Telma Fardín hace unas semanas, en donde él le dice, bueno, vos sos una heroína, y ella le dice, no, yo no me considero una heroína. Y él le dice, bueno, aunque no quieras, o sea, aunque te niegues, para mí sos una heroína. Claro. O lo sos. Y la realidad es que nosotras haber atravesado una situación de violación y poder contarlo... No es algo heroico. No nos construye como heroína. Claro, claro. La verdad que nos pone en un lugar bastante choto. Es doblemente peligroso eso. Sí. Además de que si vos tenés una mujer que te está diciendo, no, yo no me siento una heroína, y vos le decís, sí, sos una heroína, bueno, capaz que la estás violentando un poco. Pero más allá de eso, que puede ser criticable con él, más allá de eso, hay una construcción en la sociedad de que las mujeres se construyen como heroínas a partir del sufrimiento. Claro, sí. Eso también. Entonces la me fuerza parece muy entendible que algunas mujeres no quieran soportar. Identificarse con la categoría de víctima. Exacto. ¿No? Bueno, Juli, te agradecemos inmensamente que estés siempre acá. No, por favor, a ustedes. Vamos a tener más todo de nada con Juli Greco, eso seguro. Sí. Vamos a sacar una pequeña canción. Te mandamos un beso grande, Ju. Dale, los abrazo fuerte. Un abrazo para todos. Adiós.

Seguimos, seguimos, insistimos. XXXL. Bloque 3 de todo, de nada. Es que tenemos mucho, mucho, sí, para, mucho seguir, para decir. Lo bueno también. Larguísimo, ¿no? Reflexionando. Seguimos media hora más, así que te invitamos a que estés, a que te quedes escuchando luego de la buenísima charla entre las chicas con Juli Greco. Seguimos ahora. Ian, ¿cómo estás? Todo tranqui, ¿ustedes? Está Ian, está Jero. Oli. Está Rama. Hola, ¿cómo están? Y a Facu le mandamos un saludo otra vez. En la playa, dice. Che, creo que no Facu, llego a la radio. Facu, voy a la playa. ¿Cómo está? ¿Dónde estaba? En Chapadmalal. Y Guido también está sentado en la mesa, así que se va a sumar seguramente en un ratito. Bueno, en este bloque pensamos un anuario global de las noticias más importantes, que más impactaron. Algunas, por la cuestión de tiempo, simplemente las vamos a mencionar. Otras las vamos a sintetizar, que creemos que son así como más relevantes. Uh-huh. ¿Sí? Para eso Ian preparó algunas cositas. Un par de cositas. Año larguísimo, con cantidad de información, cantidad de sucesos, cantidad de cosas importantes. Sí. Pero bueno, a nivel nacional estuvimos los Juegos Olímpicos, que Argentina se quedó con 26 medallas. Los Juegos Olímpicos de la Juventud. Los Juegos Olímpicos de la Juventud. Sí, que lo organizó además. Sí. Sí. A nivel deportivo tuvimos que Manu Ginóbili se retiró del básquet. Sí. Tuvimos también la grandiosa y espectacular final de todas las finales, la final de Boca-River, con ese desenlace en la cancha de River que, terminó siendo el no desenlace. Vamos, por la, por lo que ya hablamos la vez pasada. En con el esa final tan bostera, Sí. La verdad que sí. Que se definió, definió Madrid finalmente. En Madrid, la final de la Copa más importante de Latinoamérica se terminó definiendo. De la historia, ¿no? Claro, la final más importante de la historia. Además de ser la más importante de la historia, por esto. De la Libertadores, sí. Se terminó definiendo en el Santiago Bernabéu. También Argentina fue sede del G20, de la 13ª reunión del G20. Acá hace poco, fue desde el 30 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Sí. Estuvimos recibiendo a las autoridades máximas de los grandes países del mundo. De las economías más importantes, ¿no? Que por donde eso Macri quedó medio ahí. Y lo vimos llorando en el Colón a Macri tras ver el espectáculo que habían armado. Ay, chu, ojos más de cielo. Y bueno, también en noticias menos lindas, tuvimos la suba del dólar, que de enero del 2018 a diciembre subió de 18,26 pesos a 36,9, o sea, un montón, y ha llegado hasta 40. Tuvimos una crisis inflacionaria del 47%, y a raíz de esto, un acuerdo como en el FMI, que XD. Debido fue condenado por la tragedia de 11, se halló por fin el ala San Juan, se pudo cortar con la deuda que nos quedó como país, esa deuda pendiente. Pero también terrible después, ¿no? Como hubo una sospecha que realmente se conocía dónde estaba mucho tiempo antes, pero lo dilataron un año después, digamos, como para controlarnos los medios. Sí, y los familiares están recalientes, obviamente. Sí. Obvio, ¿cómo no va a estar uno así? El Piti Álvarez asesinando a uno de sus amigos. Y aguante el Piti. Bueno, aguante el Piti. Aguante el Piti. Obviamente. El fin de una era. El fin de una era. No sé. Tenía que terminar a los grandes. El último Rolinga vivo. Bueno. Tuvimos también el Mundial de Rusia 2018. ¿Quién se acuerda de que el Mundial fue este año? Inchequeable. Inchequeable. Hay momentos que decís, el Mundial fue este año, chabón. Sí, pasa que fue una cagada. Para nosotros. O sea, para los intereses nacional y de identidad nacional, futbolera. ¿No? Pero claramente es como que generamos un mecanismo de olvido. Sí, claro. No, para no padecer. Memoria selectiva. Claro, como cuando cortas relaciones, todo, ¿viste? Como te querés olvidar. Y decís, bueno, y después cuando te recordás, decís, ¿cómo pasó hace 2 meses? ¿No? Que había pasado hace 2 años, pero no. Y ya falta poco para el otro. Sí, bueno. Y ya estamos pensando en, 2022. En cosas más internacionales tenemos que Donald Trump y Kim Jong-un se unieron en una. ¿Oh? Se juntaron en una cumbre en Singapur cuando las cosas estaban. Que explotaban por los aires. Le escribió una carta al presidente de Corea. Sí, también el Kim Jong-un pudo reunirse con el presidente o primer ministro de Corea del Sur. Y esto hizo que un poco se calme la situación. Sí. Tampoco que está todo más que bien, pero hizo que se calme un poco. Y en este año se sufrió la mayor crisis migratoria de Latinoamérica. Cuando hay más de 4 millones de ciudadanos de Venezuela, que es un 13% de la población de ese país, cruzando a países vecinos para escapar de la crisis social y económica que está padeciendo este país. Bueno, muchas noticias, ¿no? Y estas noticias las conocemos de primera mano, a no ser que hayamos estado en ese hecho en particular. En ninguno, yo por lo menos. Son los medios masivos de comunicación. Se murió. Ah, bueno, también tenemos fallecimientos importantes. Ah, bueno. Tenemos el fallecimiento de... En música tenemos a Aretha Franklin, Mac Miller, XXXTentacion y Avicii. Después, de variedad cultural, falleció Stephen Hawking, Mariel Franco, Stan Lee, Osvaldo Bayer, Sabat de la Sota y el billete de 2 pesos, que ya no está entre nosotros. Respect. F mal. Loco. Y nació la taruca. F. Y nació la taruca para el nuevo billete de 100 pesos. Bueno, comentamos que todo esto lo conocemos nos informamos a partir de los medios masivos de comunicación, y los medios masivos de comunicación sabemos que tienen intereses, ¿no? Como que tienen intereses de poder, poder que no normaliza, ¿no? Que termina normalizándonos y también haciéndonos creer determinadas noticias y descreer de otras, como que hay una especie de confusión total. Hay una abundancia de información, esto lo hablábamos creo cuando hablamos de redes, que hay una tan abundancia de información que se pierde el sentido y el significado de todo ya. Muchas veces no podemos corroborar. En Twitter todo el tiempo está la dinámica de nuevas informaciones y eso hace una pérdida de significado. Entonces es muy complicado discernir que si es que hay una verdad a todo esto, ¿no? Si hay una verdad, aunque nosotros creemos que tal vez no. Y también pensando, ¿no? Cuando, ya que estamos a fin de año y cuando termina el año y cuando inicia otro año, siempre nos ponemos a pensar, bueno, los deseos. Deseamos que el año sea lo mejor posible, crees que va a estar bien ese año, pero después no es tal, ¿no? Piense, o tratemos de recordar cómo está, cómo pensamos el 2018, ¿no? No. Éramos positivos, teníamos esperanza. Dijimos, ya no un cambio. Este año ganamos el mundial, este claro, año. Claro. ¿Alguien se la acuerda? Economía va a crecer en el segundo semestre. Claro, segundo pero semestre, bueno. ¿Qué año? Vamos a escuchar un audio que puede reflejar un poco esto, de cómo arrancamos el año y cómo terminamos, y después vamos a hacer un análisis breve de los medios de comunicación. ¿Saben qué? Le tengo mucha fe a este año. En serio, siento que este puede ser mi año. Hasta me gusta cómo suena. Posta. 2018. ¿Hola? Ok, callate la boca, deja de sonreír, soltá ese mate y escúchame. El 2018 va a ser el peor año de la historia. Va a ser el peor año de tu vida y vas a ser muy infeliz y lo vas a pasar pésimo. ¿Quién es? Sí, creo que el presidente. Escucha, yo soy vos, pero en el futuro. O sea, allá es principio de enero de 2018, ¿no? Sí. Ok, bueno, acá es finales de diciembre de 2018. Sí, yo soy vos, pero a fin de año. Y ahora hay un chabón atrás tuyo que se le va a caer una carpeta en 4, 3, 2, 1... Ok, eso me dio muchísimo miedo. Sí, y eso todavía no viste el programa de cable de Gisela Barreto. Escúchame, vos perdiste un pendrive, ¿no? Sí. Bien, fíjate abajo del teclado. No, no, tremendo. No puedo creer que estuvo todo el tiempo ahí en el mismo lugar y nunca lo vi. Genial, ahora avisales a los que estaban buscando el Ara San Juan. ¿Eh? Escúchame, ¿cuánta plata tenés encima? No sé, como 500 pesos. Ok, somos millonarios. Aprovecha, viví ahora, este es tu momento. El dólar se va a 40 y se va toda la... Comé asado, abusá de la canasta básica, viajá en transporte público, todo lo que puedas. ¿A cuánto está el boleto de colectivo en ese momento, el mínimo? No sé, como 6 pesos. ¡Ah! ¡Ah! Aprovechá ese bondi, estúpida, ese bondi es Disney. Ese bondi es el punto alto del año para todes. ¿Todes? ¿Qué es todes? Nada, se llama lenguaje inclusivo y es como algo nuevo y la RAE lo odia y es muy largo de explicar. ¿Por qué no estás comprando comida? Bueno, pará, escuchame, recién fue del kiosco y me compré un chocobar, si querés me lo bajo los tiros. Ah, esa frase va a tener una connotación muy distinta en un mes. Ah, escúchame, no te gastes todo, separá 200 pesos que los vas a necesitar para pagar las cuotas del gas. ¿El gas se paga en cuotas? En el futuro todo se paga en cuotas. De hecho, así es como le vamos a devolver la plata que le pedimos al FMI. Hicimos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¡Uf! y unos grandes. Pero para vos estás en diciembre de 2018 o en diciembre de 2001. Mira, te voy a ser honesto, nadie está muy seguro de eso acá tampoco. ¿Pero cuándo pasó todo esto? Y arranca el tipo en mayo, ponele como un poquitito antes de que diputados apruebe el aborto. Para, ¿en Argentina el aborto es legal, seguro y gratuito? No, ninguna de las tres. Pero Mirko ganó un Martín Fierro de Oro, así que, hey, fue un buen año para los bebés. ¿Con quién estás hablando? Estoy hablando conmigo, pero en el futuro. Preguntale cómo nos va a ir en el Mundial de Rusia. ¿Cómo nos va a ir en el Mundial de Rusia? No ganamos, jugó Mascherano y Messi no se lució. Dice que nos va a ir como en todos los mundiales siempre. Otra vez Messi, la concha de tu madre. Ah, otra cosa, escúchame. Suspendé la picada de la final de Boca River a la Libertadores porque es al pedo. Un chabón tira una botella en micro y nada, suspende el partido. ¿Boca y River llegan a la final de la Copa Libertadores de América? Sí, al final se juegan en Europa. ¿Ah? Sí, Gago se lesionó. Bueno, no tengo que estar en el futuro para saber eso. Me tengo que ir. No, no, pará, tengo como un millón de preguntas. Ok, me puedes hacer tres. ¿Cómo me va a ir en el trabajo? Te echan mañana, pero hay como un sistema de delivery nuevo que se llama... Y nada, está buenísimo, cero precarización laboral. ¿Cómo me va a ir con mis amigos? Mejor que a Piti Álvarez. ¿Y cómo me va a ir en el amor? Mejor que a Juan D'Artes. Ah, bastante bien. Y no entendiste un carajo. Esperá que me está entrando otra llamada. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Sí, te habla tu yo del futuro. Estoy en 2019 y tengo muy malas noticias, escúchame. ¿Cuánta guita tenés encima? Mira, con... Bueno, se sintieron identificados, identificadas con esto. Dame. ¿Cómo inició el año y cómo terminó, ¿no? Con la inflación, más de 45% de inflación, ¿no? Por ejemplo, eso se nota también en el boleto. Notan los impuestos. Yo no me acordaba que ¿no? el boleto las tarifas. Es tremendo. Y después también la doctrina Chocobar. O sea, hay muchas cosas que pasaron en nuestro país y es bueno esto hacer memoria. No, me parece que es bueno. Que termine una vez, por favor. Bauti, ¿algún hecho del año que puedas comentar? No, yo con respecto a lo del Piti, tipo, yo soy tipo posta, me encantaba, alto fan. Pero... Y me la rebajó, loco. yo fui a uno de los últimos recitales acá del Piti en Buenos Aires y nada, me la rebajó, tipo, yo sé que es un loco y que... Tipo, es muy difícil juzgarlo, pero bueno, me la bajó a pleno. Che, sí. Yo tengo una. Los chalecos amarillos en Francia. Muy bien, sí. Me acordé de otra. Tal vez una enseñanza. Me acordé de otra. Esa muy zarpada. Sí, una enseñanza para nosotros de pelear, de luchar en la calle. Que tendríamos que haber salido más. Empezó un programa de radio muy bueno este año. ¡Ah! Chicos, salió Avengers. Salió Gente Sexy. Mal, ¿cómo se llama ese tipo? Gente Sexy se llama el programa. No, radio todo, nada. Se dice que estamos en una sociedad posmoderna. Vivimos en una sociedad. Sí. We live in a society. Posmo, ¿no? Bottom text. O postpormo también, como que estamos ahí, en una frontera. Y en ese paso también hay un pensador bastante interesante para estos tiempos que es Gianni Vattimo, es un italiano. Él habla de que trató de defender un poco de lo que pasa en esta sociedad, ¿no? Y también un poco lo que pasa en los medios masivos de comunicación, que en algún punto los vamos a criticar, tal vez, seguramente. Hay una crítica a los medios, esto que los medios ya reproducen la realidad, no reflejan las realidades, ¿no? Sino que las crean, ¿no? Como que hay una hiperrealidad de los medios masivos de comunicación. Pero Vattimo va por otro lado. Dice que en el nacimiento de la sociedad posmoderna, los medios desempeñan un papel fundamental, eso lo sabemos, como que es uno de los máximos poderes, los medios masivos de comunicación, ¿no? Pero que en los medios se caracteriza por tener así como una característica de transparencia, dice Vattimo, ¿no? Lo que pasa en los medios que se da un caos de información y este caos se da por la cantidad de interpretaciones que hay. O sea, para Vattimo, escuchen porque... Vieron que siempre hablamos de la monopolización de determinados medios masivos de comunicación, claro, ¿no? Que si hay una uniformidad en bajar línea interesadamente, ¿no? Pero Vattimo dice que ha producido esto, como que los medios se abrieron, ¿no? Entonces, y esto se da también sobre todo en redes sociales, ¿no? Como ese flujo de información y que a partir de ese flujo de información se dan muchas interpretaciones posibles. Esto lo llama una sociedad más transparente, Vattimo. Es como que tiene una mirada positiva, si se quiere, ¿no? Pero, y esto es diferente un poco a lo que planteaba la Escuela de Frankfurt, también a mitad del siglo XX, ¿no? Donde consideraban que tenía una visión más pesimista de los medios de comunicación, ¿no? Que ejercían un poder, de hecho lo ejercen, pero al estilo de 1984, ¿no? Como Gran Hermano, como el panóptico, ¿no? Esto de el control y la vigilancia, que un poco está. Totalmente. ¿No? Que un poco está. Los cuadernos. Dice que ocurrió exactamente lo contrario, Bátimo. O sea, que los medios de comunicación han liberado a las sociedades. ¿Sí? Las han vuelto más transparentes. Y han desarrollado enormes visiones del mundo, ¿no? Hay muchas visiones del mundo. Como que se abrió esa posibilidad, ¿no? Y que ya no hay una sociedad que haya un fundamento. Ya no hay fundamento, dice Bátimo, ¿no? Por eso lo llama el pensamiento débil. Hay que desterrar el fundamento metafísico. Porque si hay un fundamento, dice que es metafísico, ¿no? Entonces nadie tiene un fundamento, ni nadie tiene la verdad. Hay interpretaciones en esto, es más como Nietzsche, ¿no? Y hablando de interpretaciones, los medios a veces se van al carajo y generan como una posverdad, en realidad, ¿no? ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué crítica le podemos hacer a los medios de cómo funcionan? Y más que, o sea, tampoco uno, viste, no caer en la típica crítica del Adri, ni usar la posverdad como un comodín, sino más bien sino entenderla, porque desde que tiene una irrupción hace uno o dos años, la posverdad, tanto en lo que es el ámbito como de la comunicación, como lo que es el ámbito de la política, se emplea como una superación de lo que es la verdad, tanto como decía Maxi, en pos de un abandono de lo racional, la idea de no buscar hechos sino interpretaciones. Y en base a esas interpretaciones, que son varias debido a al gran flujo de información, a unos nuevos dueños del saber, como pueden ser no solo los grandes medios, sino medios subalternos, por así decirlo, es emplear una superación de esa verdad tradicional aplicándolo más a una creación. Es decir, no es nuestro rol informar la verdad o venir a decirnos a nosotros los lectores cuál es la verdad de la milanesa, ¿no? Sino más bien generarla, crearla, puede ser apelando a sentimentalismo, apelando a lo que el lector o lo que es la persona estándar o el consumidor necesita, sino más bien, cuando estamos hablando de grandes intereses de por medio, hablar de generar esas nuevas opiniones. Vos, Jero... Y no, yo tengo una pregunta, Rama. A ver. ¿Cómo se crea una realidad a partir del discurso? Y más bien, primero que nada, para hablar de que creamos una realidad a partir del discurso, estamos hablando de un abandono de lo que es la racionalidad. Claro. Puesto que estamos buscando, no, como dije antes, ir al hecho, sino más bien generarlo, no como una opinión, sino como un relato. La idea del relato, creo, perdón. Y bueno, ya como todo en la vida, hay que dar mucho poder, pero más que nada hay que tener un gran conglomerado de cosas. Por ejemplo, cuando se habla de que existe una monopolización más oligopólica que otra cosa de lo que es la comunicación, los medios, eso te da una situación ventajosa para estar en una situación en la que vos puedas crear ese relato. Claro, como uno que... lo puede contestar, porque tampoco es que estamos hablando de que hay gente que vive en una nube de pedos y hay gente que vive en la tierra, porque no es ni tan así, ni todo es tan simple, sino más bien de que en una situación de poder uno lo pueda aprovechar en este caso como dueño de un gran conglomerado de medio de comunicación. O sea, lo vas construyendo. De construir algo. A partir de muchas cosas, sacando, poniendo. Es tipo el Frankenstein. Claro. Tomás partes y creas lo tuyo. Hay muchos mecanismos para crear un relato, ¿no? Y que ese relato sea convincente. Vos pensá en las noticias. Por ejemplo, te llega una noticia, ¿no? De un noticiero, ¿sí? Un telediario. Es una palabra vieja, ¿no? Telediario. Pero ahí, vos ves el informe y ves que tiene música. O sea, ya la música te predispone, ya que hablamos un poco acá, te predispone el ánimo. Hay un recorte de la realidad. Eligen, editan el informe, eligen qué mostrarte y qué no, y qué ocultarte. También el tono de cómo lo cuenta, todo eso es un relato. Pero... ¿sí? Y es una... sí. Pero también pasa cómo uno cuenta todo en todas las situaciones de la vida. Sí. O sea, todas las personas para mí somos muy subjetivas. Pero somos... Hay una subjetividad, pero los medios... Claro, mucho más influenciables por cómo lo cuentan los medios. Me parece que los medios tienen, al ser tan masivos y tener tanta llegada, además tienen intereses. Que es instaurar el sentido. Claro, ahí no tenés un interés pero económico, pasa... político, cuando lo contás de tu subjetividad. No, obvio. Algún interés tendrás, pero no a ese nivel. Tampoco pasa por tirarla de los buenos contra los malos, porque obviamente no funciona así. Porque también los medios son tan grandes porque los elijan. ¿Cómo? Que los medios también son grandes porque la gente los elige. No me parece. Bueno, parece que al mismo tiempo hay como un aparato. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de eso. La extracción de papel prensa en la dictadura militar, ¿quién lo eligió eso? Clarín se quedó con todo. Bueno, pero ¿quién usa el ahora? Bueno, pero a partir de eso Clarín y sos muy poderoso económicamente. Y compró medios. O sea, no siempre se elige. Claro, y ahora estamos todos... No siempre la sociedad. Pero es que tampoco el problema es esto... Está bueno lo que decís en relación a la posverdad, porque esto muchas veces la gente elige en qué creer. Claro. O sea, y a qué medio creerle. Claro, por eso tampoco es un ida y vuelta, porque hacer eso sería un planteo hiper metafísico del ser humano como el ser pasivo que no hace nada mientras vienen los malos y le llenan la cabeza, porque no funciona así. Y la posverdad necesita ese feedback de elección, llamémosle, o de construcción en conjunto para hablar de eso, porque tampoco... O sea, necesitas la otra parte. Claro, necesitas la otra parte, y la otra parte es gran actuante, para porque la otra parte, además de ponérsela, la otra parte también elige lo que sería, qué sé yo, no te digo la búsqueda de la verdad, sino creer en la verdad, como que creer que esto es así porque es convincente, la búsqueda la con... Esto ya también, si vamos, esto, cuando uno lo ve así es lo micro, lo que pasa así, pero cuando vas a lo macro, ve, te das cuenta que existe una sociedad de que ya abandona la racionalidad, que se vuelca más claro a lo líquido, a lo como, bueno, como dijeron antes, a lo posmoderno. Y una pregunta, ¿creen que por las nuevas generaciones, digamos, escapan más de la manipulación? No. No. Para nada. Y yo creo que todos en ciertos aspectos, sí. Todos y todas. Obviamente, sí. ¿No? Pero, o sea, por algo está ya que se masifique más una idea que es más copada por otro medio, o sea, como que antes decías vos lo de Clarín, y era lo único que tenías era el diario, pero ahora que podés masificar la información. Pero es que ahora hay tantas fuentes que te pueden implantar una idea por la cantidad de retweets, noticias, hasta de noticias falsas que se pueden crear, que pero, no hay fuentes 100% confiables, o hay demasiadas que no son confiables. Ojo, más tampoco es mejor. No, al contrario, te estoy diciendo que al haber tanta cantidad de fuentes y tantas cosas inchequeables, se confunde y te puede generar una idea. Claro. Errónea, te pueden implantar de una idea errónea de lo que está pasando. Bueno, pero realidad. Lo que yo digo es como que antes tenías muchas menos probabilidades de cruzarte con una verdad claro. Por ahí, que ahora tenés un montón en internet. Claro. O sea, estadísticamente están vos también. Por una verdad, por ahí ser canchero. Claro, y bueno, ese es el problema también. Andy. O sea, es como la. Por la información, porque también esto también depende mucho. Pero información que tengo yo, por ejemplo, los grupos así de información más grandes del país, que son, por ejemplo, Clarín, La Nación, bla, bla, bla, bla, bla, hoy en día están muriendo. O sea, realmente todas las formas, claro. O sea, los canales de televisión ya no son redituables, hacer diario no es redituable. O sea, de única manera que se sostienen es que tienen, o sea, como son conglomerados y tienen o empresas de otras cosas, no sé, Fivertel. Tienen Fivertel Cablevisión, porque Clarín tipo de cosas no es Fivertel, tirada, pero tampoco sí, es televisión. La gente cada vez consume mucho menos eso. Eso es re verdad. No sé, y las nuevas generaciones, sobre todo, no te digo. A mí me parece que sí. Mi abuela, aparte, Mirta... los imperios caen de a poco primero. Sí, me parece. Son imperios. Vendetta. Me parece que sí, que remember, tal vez están debilitados, pero no tanto. No sé si están cada vez menos. Están pero muy debilitados. Es que pero tampoco sí que... Warmy los va a matar a todos, loco. lo que sí creo que y me parece, interpreto que estos medios, que son muy poderosos, siguen siendo poderosos. Sí, obvio que son. Y que, por ejemplo, instalan un presidente o te instalan una presidenta. ¿Sí? Lo siguen haciendo porque si me decís que La Nata no tuvo, y en otros medios, ¿no? Pero no tuvo incidencia en que Macri sea nuestro presidente hoy. Para mí no está. ¿Sí? No es la única. No digo que sea, Unidos, no sea que la única causa. Yo creo que colabora y muchísimo, impulsa muchísimo. Pero la gente también elige escuchar a... ¿Pero por qué elige la gente? Justamente por eso, Andrés. Porque si por muchas cosas. Detrás, amigo. La gente elige no porque hace un proceso de elección, sino porque está su decisión está infundada. Y bueno, ahí tenés toda la cuestión de si somos libres o no de elegir y ahí tenés otra discusión completamente diferente. Somos libres. Eso. Ni un poco. O deja uno escuche lo que cómo mi hora se entretiene. Yo no miro La Nata, pero porque me parece aburrido. Y informarme me chupa un huevo. Porque todo, o sea, nada es relevante en realidad. ¿Por qué no? Bueno, aguante jugar al LOL. O sea. Para mí tampoco nada es relevante. La internet. Todo de nada sí es relevante. Y por eso en un ratito te vamos a contar cuáles son nuestros deseos para el próximo año. Así que esperanos ahí y que cerramos esta primera temporada. No hay mundial, ¿no? Bueno, cerramos la última temporada de... La última no, la primera. No, lo maté. La última sin vos, Maxi. La última con vos, perdón. La última conmigo. La quiso bardear el pibe y no pudo. Con sus deseos. ¿Qué decían para el 2019? Esto va a quedar grabado. Cosmo, Wanda. Así lo ponemos el año que viene. ¿No? Sol. ¿Empiezo yo? Ah, porque me cerró el micrófono a mí. mis deseos para este 2019, y que sea legal, que sea ley. Ese es mi próximo deseo. ¿Qué cosa? El aborto, sí. Ah, pronto. El aborto. Preguntaba. Que sea ley. ¿Crees que es posible? Porque Dios, es la misma... El mismo Senado, el mismo diputado. Sí, es el mismo Senado, pero al mismo tiempo es un año electoral, es como... Hay una complejidad, no sé. Es lo importante es que seguimos luchando para sí, eso. Sí, claramente, sí, seguro. Y que que no se debilitó y que se plantea, sí, digamos, volverlo a presentar ahora en el 2019. Y que la lucha va a seguir, digamos, y que no nos van a bajar los brazos. Como comentaron, es imparable. Exacto. Sí. Y bueno, y espero para nuestro 2019 que el próximo año también esté genial y que vengan todos a la varieté que probablemente hagamos. Jan. No pensé que sea otro. Voy yo. Ortiva. Yo quiero tres cosas: encontrar laburo, pegarla con la radio y que ver a todos los macristas llorando. ¡Vamos! Llora Pepe Luis. Yo tengo tres. Primera, la de todos los años, que se mueran todos los bosteros. Segunda, llenarme de plata. Y tercera, encontrar algo interesante en mi vida para no tener que venir acá. Y quiero subir a Diamante en el LOL. Bauti. Yo quiero, primero y principal, que o yo poder cambiar o que el LOL se muera para no jugarlo más. Y segundo, arrancar la facu con pilas, como logré arrancar este cuatrimestre que me encantó. Seguir así, tipo, no bajonearme y nada. O sea, seguir metiéndole, que es lo que me gusta. ¡Oh, a ti! Vamos. Bueno, ya dijeron todas las cosas interesantes, voy a decir nada. Prosperidad y que lo demás puedan tener un buen año con las personas que quieren. Muy bueno. Jero. Muy bueno. Bueno, sigo yo porque Jero me pasó el micrófono. Yo les deseo a todos que, también a mí misma me lo deseo, que podamos desarrollar más nuestro yo interior. En el sentido de hacer las cosas que nos gustan y hacerlas en serio y poner compromiso en eso. Y muy crecer importante. Crecer todos a nivel personal, a nivel persona. Y así creo que vamos también a crecer en grupo, en la radio y demás. Habló el oso Joy. Yo quiero que vuelva la jefa. También me gustaría como que el LOL, tipo... En realidad me gustaría ser mejor en el juego, pero me gustaría como que se calme un poco con las cosas que están haciendo. La verdad que es algo... Para así lo sigo jugando. Y de verdad, no sé... Que sea un año así, no sé, que pase algo como que vos digas, no puede ser que esté pasando esto. Pero de verdad, o sea... Claro, o no sé, se suicide Donald ya Trump. Se me ocurrió. Una cosa así. Aprobar algo que te saque un ya segundo de tu vida. El chabón decía que lo que quería para el año y el chabón le tiraba otro. Me interrumpió. No, aprobar álgebra y análisis matemático y que la radio crezca mucho más. Comparto, análisis 2 adentro este año. Está heavy matemática. Gaby, tira... Se lo traducimos. Dale. Mal. Que tengamos gobernantes que piensan el bien común de la gente. Male. No, van a abrir el micrófono, Male. Y yo creo que conocerme un poco más a mí misma y tener muchas ambiciones a futuro. Bien. Yo pido justicia social. Y más todo de nada. Muerte a Callejero. No. Alta banda de mierda, Callejeros están muy sobrevalorados. ¿No? Bueno, no. Ay, y que se termine. Ay, perdón, ahí está, me acordé. Y que se muera el culto a Oasis, a Soda Stereo y a vos. En especial a vos. Que se muera Cerati. El año que viene va a haber un todo de nada donde Rama no va a participar porque lo voy a echar por decir que Oasis no es una buena banda. No. Bye, Oasis es una mala banda. Próximo capítulo, me parece. Tenía que decir y se dijo. Bueno, ¿cómo te va a gustar Oasis? No sabemos cuándo regresamos. Quiero despacito. No sabemos cuándo regresamos, pero regresamos. Gracias a todos, todas, todos los invitados, invitadas, invitadas que tuvimos durante el año, estos 6 meses, ¿no? Estoy recordando desde el teólogo, de bueno, Juli que pasó hoy, Darío. A Darío. Cuando vino Darío. Sí. Cuando vino Darío. A Nico Cuello. Sí. ¿Cómo? No. Ah, y ese tuitero que y ese tuitero sí. famoso que ahora está tras las rejas. Niño cancelado. A los dos oyentes que nos escuchan ahora. También. Que no debe haber nadie escuchándonos, pero le mandamos saludos igual. Si nos, si nos escuchan, son increíbles. Denle like. Si nos están escuchando, son increíbles. A Radio Mosh, a Javi de Radio Mosh, a Gaby, nuestra operadora. También a Mati, que nos operó. También. Y a Flor, que fue nuestra primera operadora. Y claramente a ustedes por escucharnos, si es que están ahí todavía. Maxi, sí. Y a vos por hacer todo esto posible. No. ¡Vamos! ¡Aplausos! Fue todo de aplauso por bueno, MP3. Esto fue todo lo que tenés que saber de nada, primera temporada. Chau. Todo lo que tenés que saber de nada. Todo. No resolvemos problemas, los creamos. Todo lo que tenés que saber. De nada.